apoyo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores, en la que rige los destinos de esta su estación. Y abrimos esta semana, hoy lunes 6 de mayo, con uno de ellos frente al control técnico, se trata de Luis Yerloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, por acá saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luis Yerlando el Borges. Y por supuesto, quienes merecen más besos, abrazos, amapuches, aplausos, que son todas y todas ustedes, bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que se abre de par en par con Calle 13 y América Latina, o Latinoamérica, mejor dicho, se llama este tema. Y bueno, señores, contentos ya que tenemos un Petrocaribe fuerte, un Petrocaribe con aumentado, ya que Honduras regresó a este organismo regional y también contamos con un nuevo miembro que es Guatemala. Otra de las cosas es que más allá, Petrocaribe avanzó más allá a los acuerdos de tipo petrolero, ¿no? Sino que se creó una zona económica de Petrocaribe. Este fue un proyecto del comandante Hugo Chávez y que cobra vida, ¿no? O se inicia en el gobierno del primer presidente chavista de la historia de Venezuela, el primer presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Pues sí, creada la zona económica de Petrocaribe. Y bueno, recordemos que asistieron, nuestro acordaron 18 jefes de Estado de los países signatarios del convenio. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que los acuerdos principales se relacionan con la incorporación de Guatemala y Honduras como miembros activos del mecanismo de cooperación, la aprobación del inicio de labores para constituir la zona económica de Petrocaribe, la firma del acuerdo especial para el suministro de fertilizantes para impulsar el desarrollo agroindustrial y el acuerdo especial de conectividad aérea entre todos los países miembros. Además, se planteó crear un fondo económico para operaciones conjuntas. Maduro mostró satisfacción por el ingreso en pleno de países como Guatemala y Honduras al convenio y además destacó la importancia del acuerdo especial de conectividad aérea entre los países. Es imperdonable que en pleno siglo XXI un compañero de Surinam se demore para llegar a Venezuela, tanto o más que para ir a Europa, porque debe hacer primero escala en los Estados Unidos. Sí, no hay vuelo directo de Surinam, que está aquí en nuestro continente, a ninguno de nuestros países. Es que tampoco hay vuelos directos para El Salvador. Nosotros tenemos un amigo salvadoreño que siempre tiene que hacer escala en Costa Rica. En Costa Rica o en Guatemala. En lo personal, me encantaría conocer Nicaragua y no tengo ni idea de cómo llegar. ¿No? Entonces, pues no se sabe, no hay planes aéreos para conocer los países centroamericanos, ¿no? Fíjate que en estos días, hablando de eso, de turismo, se firmaron 3 convenios con Haití en materia de turismo, ¿no? Uh-huh. Ya que el nuevo ministro Andrés Izarra está muy activo, ¿no? En esto de dar difusión a nuestros planes turísticos. Pero es esto, ¿no? Es el no conocernos o el desconocernos. Ah, no es rentable. Ah, no, es que no, para nuestros países conocernos no es rentable. Todo lo contrario, ¿no? Es lo más rentable del mundo, porque tú no amas lo que no conoces. Si nos conocemos, nos amamos y luchamos como un solo bloque. No es casual que esto esté ocurriendo entre nuestras naciones, porque bueno, todos estos emporios de las empresas de viaje, de las aerolíneas, están alineadas justamente con la matriz aquella de divide y vencerás. Bueno, la zona económica de Petrocaribe fue aprobada en esta séptima cumbre de los países del bloque, y lo que marca esta zona económica es la inversión, hacer comercio y el desarrollo de proyectos productivos conjuntos, además de planes turísticos. Todo ello visto desde una óptica social, desde una óptica de lo social, de lo humano, no de la moneda, no del papelito, no del... Porque fíjate que una de las cosas que resaltaban era el uso de la moneda común del ALBA, ¿no? De los países de la ALBA, que todos están en Petrocaribe, por cierto. Los países de la Alianza Bolivariana de los pueblos de nuestra América, el ALBA. Y es el sucre, el uso del sucre, de la moneda sucre, la cual, por cierto, reseñaban. Uruguay, no forma Uruguay, parte del ALBA, exacto, y sin embargo se adhirió al sucre. A la moneda de uso común allí, ¿no? Para ver cómo todos nuestros países van desarrollando una propia dinámica de integración, una propia dinámica de reconocernos y de conocernos entre nosotros mismos, y además de afianzar unos lazos naturales. Hablamos el mismo idioma, tenemos las costumbres similares, salvo las naciones del Caribe, que hablan algunas francés, otras inglés, etcétera, pero tenemos la misma idiosincrasia, tenemos la misma cultura, el mismo clima, los mismos productos que podemos comerciar de un lado a otro. Entonces, son cosas que, lamentablemente, no, a pesar de saberlo, de conocerlo, no lo hemos aprovechado, no le hemos sacado el jugo a esta situación, ¿no? Entonces, es el momento ya, se va haciendo la hora ya, de hacer realidad este inicial sueño mirandino de Francisco de Miranda, seguido por el de Simón Bolívar, concretado por Simón Bolívar en su momento, traicionado, eso sí, pero ahora puesto en práctica, llevado a la máxima expresión, como nunca antes, por ese líder, por ese hombre, Hugo Rafael Chávez Frías, de quien ayer conmemoramos 2 meses de su lamentable partida física, 2 meses que se nos han ido, por un lado rápido, pero por el otro, con tanta actividad, con tantas cosas que parece eterno esos 2 meses, porque es una forma de tenerlo siempre en la memoria, ¿no? Ese contundente cañonazo que a las 4:25 cada tarde se presenta ya en el cuartel de la montaña, nos refleja, nos recuerda que Chávez está entre nosotros, que Chávez ahora más que nunca, con su discurso, con su palabra franca, con sus ideas, con sus acciones, Chávez está entre nosotros. Y vaya el aló presidente que repitieron el día de ayer, con qué mensaje nos traía Chávez, ¿no? Qué claridad y qué vigencia, permanente vigencia tiene el discurso de Hugo Chávez, sobre todo cuando refiere los planes conspirativos que hay contra nuestro país, los planes altamente de traición a la patria que existe en buena parte de la dirigencia opositora venezolana. Y en razón de ello, el ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, el general Rodríguez Torres, denunció un plan conspirativo dirigido por este liderazgo opositor. Ayer, sin desperdicio, la entrevista realizada por José Vicente Rangel al general Rodríguez Torres, quien denunció la gestación de un plan para crear un clima de ilegitimidad en el país y buscar excusas para que desde afuera puedan atacar a Venezuela al punto de una intervención extranjera. Y las declaraciones de este fin de semana de Barack Obama no están divorciadas de tal planificación, porque es desconocer la institucionalidad, generar una crisis inexistente en los poderes públicos de nuestro país para ellos poder ver por dónde le intervienen. Para el año 2010, dijo Rodríguez Torres, empezamos a detectar nuevos métodos de conspiración, de protesta y conducción de la subversión, informó en este programa, y dijo que explicó cómo trabaja este grupo ligado a quienes adversan al gobierno. Este movimiento subversivo se vale de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos de la extrema derecha que utilizan medios de comunicación social masivos, incluye el medio de Twitter y Facebook, cómo han desatado una campaña de miedo, temor y deslegitimación de los poderes nacionales e institucionales de nuestro país. Expresó Miguel Rodríguez Torres, ministro, que cuando vemos gente con niveles de intolerancia tan altos, es porque están totalmente intoxicados por una operación psicológica que lo que hace es fortalecer las acciones de pequeños grupos subversivos que van contra el Estado. Bueno, y contra los planes conspirativos, lo mejor que podemos hacer es combatirlos con la unidad. No solamente la unidad, la unión entre los y las, entre todos nosotros los venezolanos, sino también la unión con América Latina. Y por eso está este fortalecimiento de Petrocaribe. También recordemos que vamos a asumir en el mes de junio la presidencia pro tempore del Mercosur. Y bueno, una de las cosas que dijo el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, que estos acuerdos, más allá de ser acuerdos comerciales, deben ser un escudo para combatir la miseria. En ese sentido, pues Nicolás Maduro recordó al comandante Chávez y entregó como recuerdo de la reunión un cuadro con la imagen de su padre político a cada uno de los participantes. Le dijo a los países miembros de Petrocaribe avanzar no solo en los temas de solidaridad, cooperación, desarrollo social, estabilidad económica y energética, sino también en el aspecto político. Al mismo tiempo, le ratificó todo el amor del pueblo venezolano. Petrocaribe es la pieza fundamental de la CELAC y ahora nos fortaleceremos. Busquemos mecanismos de cooperación que nos hagan crecer económicamente, que pudiera ser una canasta común como el sucre. Este mecanismo de cooperación, bajo la filosofía de unidad geopolítica, está llamado a ser un escudo contra la miseria. Debemos hacer de Petrocaribe un espacio para la economía y la estabilidad energética. Debemos desarrollar un sistema que nos permita el desarrollo del comercio intrapetrocaribe. Entonces, bueno, y se pregunta que por qué después de 200 años se creó la CELAC, pues sencillamente porque estábamos como dormidos, pero ahora debemos fortalecer la unión con mecanismos de cooperación, cosa que no entiende la diputada María Corina Machado, quien envió una carta a los presidentes de Petrocaribe, una carta bastante ofensiva, diciéndoles que no se dejen comprar por los regalitos que les da Venezuela y que no confundan lo político con el interés que ellos tienen de chulearnos y que deben repudiar los supuestos atropellos a la democracia venezolana. Bueno, personajes como María Corina Machado pues son realmente vergonzosos y lo que nos deja claro, ¿qué es lo que está buscando la oposición? Por un lado, estos embates que ha dado la derecha, uno de los grandes fracasos de sus intentos de derrocar el gobierno legítimo de Nicolás Maduro Moros es precisamente el apoyo internacional que goza la revolución bolivariana. Por eso los ataques virulentos contra todos los mandatarios que reconocen nuestro gobierno. Atacan Petrocaribe, los llaman chulos, atacan el ALBA, los llaman chulos, atacan a Mercosur, atacan a UNOSUR, atacan a la CELAC, atacan a todo el mundo porque un gobierno realmente ilegítimo sería el de Enrique Capriles Radonsky. Ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínense ustedes que no hubiera ganado Nicolás Maduro Moros, sino que hubiera ganado Enrique Capriles Radonsky. Cancelado, pero imaginemos. ¿Ustedes creen, qué creen ustedes que hubiera pasado o qué pasaría con Petrocaribe, con ALBA, con CELAC, con UNASUR, con los acuerdos firmados con China, los acuerdos firmados con Rusia, Bielorrusia, Irán? ¿Qué pasaría con todo eso? Se anularían, señores. ¿Por qué? Porque definitivamente la única pretensión que tiene la oposición venezolana es convertir a Venezuela en un Puerto Rico. Con todo el respeto que tienen, con todo el respeto que se merece el pueblo estadounidense, el pueblo puertorriqueño. Pero Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, donde viven una dictadura férrea, porque el FBI secuestra, el FBI asesina, el FBI agarra a las personas que buscan la independencia de Puerto Rico y los juzgan como terroristas y los ponen a pudrirse con unos huesos en la cárcel. ¿Y ustedes creen que los puertorriqueños tienen el mismo estatus que los ciudadanos norteamericanos? No, porque cuando van a Estados Unidos siguen siendo hispanos y siguen siendo marginados. ¿Usted cree que en Puerto Rico hay libertad de expresión? No la hay. Es decir, que un diario o una televisora o una radio puede sacar información. Bueno, estamos en contra de la colonización que tienen aquí Estados Unidos en contra de nuestro pueblo. Eso pasa. ¿Por qué ustedes creen que el gobierno de Puerto Rico, que es el gobierno puesto por los gringos, vetó en su propio país a la gente de Calle 13, con quien abrimos el programa del día de hoy. Y ellos no metieron preso a Dani Rivera por ser uno de los que protestó contra los ejercicios militares en la isla de Vieques, con donde hacían pruebas nucleares. Así es. Ahí está, por protestar te meten preso. Bueno. Si cantas canciones que van en contra del gobierno vendepatria de Puerto Rico, te meten preso, te vetan, etcétera. Es que sin ir más lejos, esta nota salió publicada en el Correo del Orinoco el pasado miércoles. Fíjate esto, estudiante enfrenta 20 años de cárcel por amenazar a Obama a través del Facebook. 20 años de cárcel. Joe Salomon, jefe de la policía de la ciudad de Methuen, en Massachusetts, Estados Unidos, aseguró que el estudiante de bachillerato secundaria Cameron D'Ambrosio envió un mensaje de texto y publicó amenazas terroristas en redes sociales como Facebook. Terrorista. Nosotros nos tomamos esto muy seriamente. Él publicó una amenaza en forma de rap donde mencionó a la Casa Blanca, el ataque al maratón de Boston, y dijo que todo el mundo verá lo que voy a hacer, matar gente. Afirmó que D'Ambrosio, que ya fue arrestado, enfrenta hasta 20 años de cárcel por cargos de delito mayor por comunicar amenazas terroristas. La fianza se fijó en $1,000,000. Pues mira, imagínate tú si les hubiera dado por publicar las cosas que muchos oposicionistas publican aquí en el Twitter. Vamos a matar chavistas, vamos a matar a Maduro, vamos a matar a Chávez. Y aquí no se les hizo nada. Increíble. Esta es la democracia gringa, ¿no? Que ni tan calvo ni con dos pelucas. O sea, darle 20 años de cárcel a un muchachito de 15, 16 años. No tiene mucho sentido, pero la impunidad con la que se manejan los terroristas, porque esos son unos asesinos en serie, lo que pasa es cibernético. Eso lo hacen detrás del teclado, porque lo que ven cuatro chavistas juntos se asustan. Así es. Pero bastantes barbaridades que uno ha leído en el Facebook, en el Twitter, en contra del presidente de la República, en contra de su familia, en contra de todos nosotros los que apoyamos el proceso revolucionario donde se nos amenaza de muerte. Entre otras perlas. Ahí está, y aquí no pasa ahí nada. Ahí está, esa es la actitud, ¿no? De los valientes muchachitos de la JABU, ¿no? Los que le pagaron, aquellos lo de los del videíto, ¿no? ¿Se acuerdan? Que mostraron el video con los muchachitos cobrando plata, querer money, querer dólares, y mi querer dólares, ¿no? Decía. Money. Sí, y, como la Isa Minelli. Bueno, después hicieron sus guarimbas, quemaron CDI, asediaron casas del partido y algunos mataron chavistas. Después, cuando lo fueron a meter preso, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, no, es que yo soy un muchacho, yo soy estudiante! Ahí sí, ¿dónde está la valentía ahí, pues? ¿Dónde está la bravuconada? Mira, se les ha dicho claramente, o ustedes entran por el aro democrático, o sencillamente, señores, bueno, declárense en la guerrilla, pues. Váyanse a las montañas, combatan al gobierno desde las montañas. Háganlo, vamos a ver dónde está la valentía, de verdad, el amor a la patria. No dejarían su vida, su pellejo. Por la patria, que dicen ustedes que defienden desde la oposición. Bueno, háganlo. En los años 60 aquí hubo un grupo de personas, grandes grupos de personas, que no querían los gobiernos de la Cuarta República y se fueron a combatirlo a las montañas. Bueno, pero háganlo. Dale. Si ustedes creen que la salida es violenta, bueno, pero vamos a quitarnos la máscara. Dejemos de utilizar a potencias extranjeras para querer intervenir en nuestro país. No, eso es lo que están buscando y vamos a estar claros, señores, para el que tenga dudas. Todo lo que ha construido Venezuela a lo largo de 14 años de acuerdos internacionales se va a ir al carrizo. O sea, es que hubiera ganado Capriles. Capriles sabía que no iba a ganar. Si no, no se hubiera ganado enemigos a todos los presidentes de todos los países del mundo y se los sigue ganando. Pues sencillamente él está buscando una salida de facto con el apoyo de su papá, Barack Obama. Y bueno, en realidad quieren vender nuestra soberanía, quieren convertirnos en el estado número 51 de la Unión, allá en los Estados Unidos. Está pegado. Son las 10:26, vamos a la pausa musical. Mira, Yankee, cómo nos reímos. Así lo dice la gente de Carlos Puebla. Yo sé que te está doliendo lo que nosotros ganamos, por eso es que si triunfamos, tú estás rabiando y sufriendo. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos.

muéstrale tus manos al cielo, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña. Que nos detenga, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador. Verdadero, es una energía que nunca muere. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos: no se va. Siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Omar Acedo nos dice: Chávez vivirá en el pueblo. ¿Cómo vive Chávez en este pueblo y en todos los pueblos del mundo que conocen de justicia, que conocen de amor, que conocen de solidaridad, que conocen de unión latinoamericana? Hoy, por cierto, este mensaje de Chávez, este mensaje del bravo pueblo de Bolívar y de Chávez, va hasta el Uruguay. Allá estará nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, llevando el mensaje de unidad de nuestros pueblos. Será recibido por el gobierno uruguayo en unas reuniones de trabajo y además reuniones de unir los lazos que hermanan a nuestras naciones, a nuestras repúblicas. Así que feliz viaje al presidente Maduro y seguramente una gira exitosa le depara por la hermana República Oriental del Uruguay. Bueno, y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También tenemos la mensajería de texto, no la tenemos. Está mala, vale. Tenemos problemas desde... La plataforma desde el viernes está mala. No tenemos acceso a la mensajería de texto, así que por favor absténganse de enviar mensajes por allí hasta nuevo aviso, pero lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Repito, Programa La Ventana 96.3 es el grupo de Facebook y también la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. la ventana abierta pegadito. Sí, ¿no? Sí. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo estás? Ya. ¿Cómo estás, Alexander? Aquí de San Bernardino. Hola, ¿cómo estás, Alexander? Bien, lloviendo. Ay, ¿está lloviendo por allá? Sí, por todos lados. Por todos lados. ¿Por dónde no? Bueno, es como decir, cuando llueve, llueve. Pero bueno, es buena de vez en cuando también que llueva. Así nuestro amigo, gran aliado del Ávila, se refresca bastante. Sí, vale. De verdad está bastante seco, Ana. Mm. Oye, ¿tú sabes que en estos días escuché, es el viernes, o el viernes pasado, no me acuerdo bien, que le están dando con el todo a toda esa gente que yo le estaba echando varilla, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, esa le dio duro al Indepav y... Ah, ¿cómo no? No, ¿sí? Toda esta semana pasada estuvimos dándole a eso, porque vea, o el Indepavi se reformula, es lo que decimos acá, o se reformula, se cambia o desaparece, se convierte en otra cosa, pero como está, de verdad que no está haciendo el trabajo. Mira, Enza, voy a decir, como dijo una vez mi presidente Chávez, como dijo una vez Fidel Castro, el presidente Chávez. Ajá. Mira, yo no soy el único diablo que ando quejándome de todo el mundo. Bueno. Ya no es el único diablo, ¿no? No, porque a veces tú haces la sugerencia, por lo menos esto de Petro Cari, excelente. Y es lo que no es excelente para los Estados Unidos, que no le estemos regalando el petróleo a ellos, según sí. ellos, ¿no? Sí, sí. Porque aquí son convenios donde inclusive hay países que nos dan bienes y servicios por el petróleo. A mí me conviene más, como venezolano, que el fulano de Uruguay me dé carne, que me dé plata. Claro. O sea, para mi opinión personal, que Nicaragua me dé caraota, que me dé dinero. Bien, yo prefiero alimentar a mi país con productos que sé que lo puedo subsidiar. Me evito esas especulaciones locas que hay. Y adicionalmente estoy beneficiando tanto a mi país como al país de origen donde viene el producto. Claro, pero tú has dicho algo clave. No es que se cambia todo el petróleo se vende al precio internacional fijado por los OPEP. Y no es que se cambie el barril de petróleo por un barril de caraota. Es que esas cosas son parte del pago. Ya sea servicio médico, ya sea caraota, ya sea carne, ya sea leche, una serie de cosas, ¿no? No, pero lo que pasa es que si tú te pones a ver, no, o sea, es como que ve Globo Terror. Globo Terror dice que nosotros estamos regalando, así como el programa ese donde salió la señora Machado, con la señora Nitu. Ay, Dios. Ay, pero con Intellado, mira, llamó para quejarse. Por plagio. Oye, por plagio. No insulten a Corín Tellado, por favor, porque estos son peores. Ay. No, por esto, que llamó para quejarse. Exacto. Además, yo te digo una cosa, a veces la gente de la oposición, creo que siguen viviendo en la cuarta. En la cuarta es donde tú dabas un pote de leche, así una romería blanca o verde, y le ganabas el voto a la gente, metiéndole el cuento de que... ¿Cómo es que era el pabellón verde, no era la cosa? Era la romería blanca y el pabellón verde. El pabellón verde, gracias. En aquel tiempo salía un montón de gente vendiendo de todo a unos precios ficticios para el momento. O sea, que por decirte algo, en aquel tiempo un pote de leche costaba 10 bolívares, yo lo vendía a un bolívar. Mm. Y la gente se comía, sobre todo eso cuando Carlos Andrés Pérez, se comía el cuento de que cuando regresara Carlos Andrés Pérez al gobierno, todo se iba a poder igual. Y eso sí. Hay que recordarlo. Bueno, esa fue su oferta de electoral. Que íbamos a retornar a la Venezuela Saudita, etcétera. Exacto, bueno, acuérdate que es como Barack Obama, él lo prometió mucho, pero como lo dijo nuestro presidente una vez, él es solamente un títere de claro. Las transnacionales y los holdings de allá de Estados Unidos, de las mafias de allá. Es. No sé por qué me acordé de un viejo refrán, Obama promete hasta que lo... Mira, para finalizar, mira, de verdad es bueno que se haya en todos los medios alternativos, han hecho algo muy importante y eso me ha gustado, que es no solamente decir las cosas que la oposición hace, que todas son negativas, no hay que caer en mentiras, sino que también se reflejen las acciones que hace el Estado. Claro. Como yo lo he dicho, mire, hermano, hay que hablarle un poquito más a la gente de la Venezuela productiva, sí, de las señor. Excelentes computadoras que vende la gente de BIT, que son empresas del Estado, donde vende una computadora 5.000 bolívares que en el mercado está costando 19, que es la 2-1, y cosas así, las bicicletas chinas nucleares. Sí, las atómicas. Pero iraníes nucleares. Iraníes atómicas son. Atómicas, son excelentes bicicletas. Y el abasto bicentenario está surtido. Señora, mira, el que no consigue producto, mira, ya, y vayan al abasto bicentenario. No estoy pagando el pollo a 80, 90 bolívares allá y el pollo de mercado. De no, hermano, vamos a hacer una cosa. Aprendan a picar pollo, ¿vale? Van a estar comprando el pollo despresado cuando es tan fácil despresar un pollo y listo, se compra barato. Bueno, yo te voy a hacer un comentario. Yo que vivo en Junquita, como ustedes saben, el problema no es que yo, por lo menos yo sí bajo, ¿vale? Yo cuando veo un carrito de mercado, yo me paro, pues, el camioncito, pues, que hace la venta al sitio y ayuda a mucha gente. Mm. Lo que molesta, como ustedes dijeron estos días con el link de Pavis, uh-huh, es que hoy, en el Junquito, el kilo de carne apareció a 120 bolívares. Chale, talco. Qué horror. Me metí en la página de Indepavis, donde puse el nombre local, registro, la demás, inclusive te mandan un correo de regreso, sí. Te dijeron que tienes que mandarle, tienes que mandarle la factura primero, tienes que comprar la carne primero para demostrar que te especularon. No, recuerda que eso me lo dijeron con los repuestos. No, pero por eso pregunto. Por eso te digo los repuestos. Entonces le digo, sí, mire, hermano, o sea, yo tengo que dejar decirle a... Cuando un choro me beca un disparo por robarme, tengo que pedir la pistola para denunciarlo. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos que... Estoy claro con ustedes, mira. Estos son los medios que deberían... Y disculpa que no ha dicho comentario. Ya es hora de que también los medios alternativos hagan programas en la calle. Sí, vale. Sí, de verdad, mira, hay gente... Mira, a mí me gustaría que Alba Ciudad MK, que mi amigo Mario le quiere un quito, hiciera un programa con la gente en vivo, con un ministro, así como está haciendo el presidente, parlamentarismo de calle, pero con un ministro a la vez. Mire, hoy queremos que venga el ministro de alimentación. Mire, ministro, está pasando esto en el Junquito. Aquí en el Junquito no hay un Pedeval y no hay un Mercal como tal. Dependemos de la buena fe que nos ha puesto el Mercal, pues, mandando los camiones, que mira, ha ayudado, pero sería bueno. Hay locales en el kilómetro 10 que no se está usando, se puede hacer un mercal tipo 2, esos grandes. Claro, claro. Entonces, mira, si el programa va a ser ese día en tal parte, mira, hablar con la gente del ministro, hablar con fulano de tal, y empezar a hacer lo que el presidente está haciendo. Ya los medios alternativos también tenemos que salir a la calle a escuchar a la gente. Porque a veces el problema es que el presidente solamente está escuchando lo de su entorno, que a veces no es la realidad que estamos viviendo, y tú sabes por qué te lo estoy diciendo. Dale. Sobre todo con la gente del señor Maldonado de Conatel. Señor Maldonado, yo no sé qué está hablando el presidente, pero que a veces, señor, y discúlpame lo fuerte del comentario, pero cuando un ente es tan ineficiente como ese, tan, ¿cómo te digo? Bueno, no puedo decirle otra cosa, porque está densa ahí. Vale. Pero de verdad ya está fuerte, ya está fuerte ya Conatel, de ese programa de donde la señora Machado dijo un montón de mentiras. En otro país, bueno, el mismo el imperio, hermano, habla mal del presidente y ya estuvieras en Guantánamo. Bueno, pero ya no hay un niñito de bachillerato que le quieren lanzar 20 años de cárcel por meterse con Obama por Facebook. Por Facebook, imagínate tú. Mira, tenemos otra llamada rápidamente. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, mi amor, como dice Choro Pico, la Macaura está todavía por debajo, arrasando con todo. Esa Macaura la arrastra. Mire, tenemos que estar muy pendientes. Ustedes, mire, yo hago una observación. Ustedes que hacen tan buen programa, porque allí la gente interviene, buenas intervenciones y todo, denuncias y todo. El gobierno debería tener un contacto con ustedes para que agarren de allí, o sea, algo, porque eso ayudaría mucho al gobierno. Porque ellos no saben todo lo que ocurre. Yo tengo unas primas que viven en San Diego, en la llaman La Montaña. Mire, ayer se les fue la luz de las 4 de la madrugada. O sea, cuando le llegó a la 1 de la madrugada y tienen cocina eléctrica. Ahí no llega, ahí tienen al sinvergüenza. ¿Cómo decirle que un alcalde nuestro recoja la basura en San Diego cada 15 días? Allí no hay mercado, como dice el señor, hay sitios donde no hay mercado, no hay esos sitios lejos, retirados, y así está ocurriendo en el interior del país. ¿Por qué si hay bastantes gobernadores de nuestro, por qué no hacen funcionar todas esas cosas? Miren, ahí no existe nada. Esos portugueses, ¿sabes cuánto? El cartón de huevo, 90 mil bolívares. ¿Qué es eso? Todo lo dio, y cada uno con un precio distinto en esos abastos. Entonces, hay personas que pueden venir hacia Caracas, pero eso no es la idea. En todo y cada uno de los sitios debe un mercado o algo, tratar y de arreglarlo de los precios. ¿Dónde está Indepave? Eso no existe. Miren, con lo de la luz, yo los ayudé, llamé al 500, nada, no hubo quien respondiera. 171, eso es muerto. Mire, usted llama al 171, ahí no existe nadie. Nadie responde a ninguna hora. Esa gente estaba desesperada ayer, todo el día sin luz. Todo, no, esto es un crimen. Entonces, ¿cómo no? Y así como ese sitio que está tan cerca de Caracas, ¿cómo estará el interior? El hijo de mi prima tuvo que llevarle la pasta de dientes, el papel toalete, porque él trabaja acá en Caracas. Tiene que suministrarle, no, esa no es la idea. La idea es revisión total. Ojalá que ustedes lo escucharan, parte del gobierno, porque hacen muy buen programa. Gracias, Ingrid, gracias por el concepto. Y fíjate, También nos están denunciando por acá por el grupo de la cuenta de Twitter. Wendy Acevedo nos dice que varios sectores de la parroquia Santa Rosalía han estado sin luz en los últimos días y denuncia que hay sabotaje. También nos han denunciado cortes de luz en el estado Yaracuy. Y son situaciones que, bueno, que lamentablemente se siguen produciendo con la lucha frontal que tiene el gobierno contra el sabotaje eléctrico, pero todavía están allí. Todavía hay que hacer mucha limpieza en este sector y todavía queda mucho por hacer en varias cosas. Lo importante es que el Poder Popular esté consciente de quién es el que nos está atacando y combatirlo. El gobierno está del lado del pueblo y esto tenemos que entenderlo. Ojo, tanto chavistas como opositores. El gobierno está del lado del pueblo y aquí cuando vemos que nos cortan la luz, que nos aumentan los precios, que nos extorsionan, que nos acaparan, ¿le están acaparando solo al chavista? No. También le están haciendo daño al pueblo opositor y el gobierno está del lado de todo ese pueblo. Hay que saber quién está en la acera del frente saboteándonos y haciéndonos la vida de cuadrito. Tenemos otra llamada, buenos días. Ah, buenos días, Randall, Enza, ¿cómo están? Muy bien. ¿Quién por allá? ¿Quién es? Ah, bien. Ah, Carlota. Ah, ¿cómo le va, Carlota? Cantada, Carlota. Ajá. Mire, yo le quería decir que deberían pasar mucho y sobre todo la Cancillería, el llamado que hizo el profesor Vladimir Acosta hoy, fue muy muy importante lo que él dijo, ¿no? Con ese ataque de Obama. Entonces, que la Cancillería debería ser a nivel mundial, ¿no? Con las cancillerías nuestras, reuniones, pues, para decir muchas verdades y sobre todo los muertos que ocasionó Radosky con su llamado al odio, pues, esa actitud fascista que él tuvo. Y hacer esa ofensiva. Y me parece muy bien, ¿verdad? Que Elías haga esa parte, pues. Sí. Sí. Otra cosa, yo le voy a decir, de la crisis del país, entre comillas. Mira, ayer, fue invitada por mi hija, ese es mi regalo del Día de las Madres. Ajá. Ella compró las entradas desde el año pasado para el Circo del Soleil. Ajá. Eso no cabía un alma, mija, las colas que tuvimos 2 horas antes haciendo cola para entrar. Eso era un gentío horroroso y esa no era entrada... No era económica. Social que no. Estaba haciendo el Circo del Soleil. Para que nada. Para el 14 y el 15. Bueno, exacto. Aquello full de gente, toda esa broma. Muy bonito y eso, pero bueno. Yo le vi a ellos, ay, mira, pero qué crisis hay. Esto no cabe ni un alma. Ajá, por ese lado. Y yo digo una cosa, gobierno, porque bueno, estas moscas que tanto han hecho daño a la sociedad, que tiene todo ese montón de gente enferma. ¿Qué pasa con Globoterror y esa triquiñuela que están haciendo ahí, que la venden, pero la concesión no se vende, claro. Porque la concesión es nuestra. Claro. ¿Qué pasa ahí? También con esos grupos de, como hizo Evo Morales, de aquí lo quiero felicitar a Evo por su valentía, haber votado la USAID. Deberíamos hacer expulsar. Lo mismo, sí. Con esa poco ONG que esta señora, la periodista, Eva Collinger, ha hecho tantos estudios y tantas compruebas documentadas y todas esas ONG, cómo hacen su trabajo y todas esas cosas. Bueno, deberíamos votarlos ya. Porque a la hora de la verdad, mijo, si Estados Unidos no quiere invadir, eso nos va a invadir. Con cualquier excusa. Exacto, que se le cayó la pestaña a María Corina Machado, sí. que al otro se le cayó el pelo y eso. Y entonces vamos a tener todo ese montón de enemigos aquí adentro cuando ellos nos invadan. Peor, cuidadito. Peor que peor. Claro que mira, sí. Otra cosa. Ajá. ¿Por qué no sacan a Televen y a que no han dicho nada de nuestros muertos? Ni no tienen visibilidad, bueno, sáquenlo de la televisión digital, pues. Sáquenlo, porque ese es potestad del Estado. Es si ellos así. No juegan sucia, bueno, mijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta impunidad y tanto dale a ellos y dale a ellos garrotes para que nos peguen a nosotros? Claro. Entonces, yo creo que ya es hora. La especulación, mira, tienen que darle duro a la especulación, porque eso es lo que también mucha gente dejó de votar y mucha gente está brava y el acaparamiento ese. Esas son dos cosas que el gobierno tiene que darle duro a eso, yo, porque la especulación es demasiado. Y mira, yo soy pensionada y estoy muy agradecida con el presidente Chávez y con el gobierno, todos los aumentos que nos han hecho siempre, pero la especulación nos come. la especulación, porque el que cuenta con esa entradita nada más, la especulación se come eso en un 2x3, sobre todo en los materiales de construcción, las pinturas, todo eso. En todo, en el mismo mercado. Exactamente, claro. No todo el mundo puede comprar en Mercal, ¿sabes por qué? Porque trabajan en las colas en Mercal y todo esto. No todo el mundo puede irse a hacer una cola de esa. Y en un supermercado tú compras tres cositas y bueno, sí, ya señor. Son 200,000 y pico de bolívares. Bueno. Sí. Entonces ese es mi llamado. Muchísimas gracias por el llamado y todas las reflexiones que nos hizo el día de hoy. Sí, señor, un abrazo grande. Mira, Randall nos escribe, Edwin Barajas, Bohemio en Incubación, a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nosotros, los opiocitores, tan analíticos e inteligentes como es nuestra característica, descubrimos por qué nuestro líder, Enrique Posada Capriles, no gana. Porque después de cada derrota debe decir, compañeros, lamentablemente, por ahora, tuvimos mala leche. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar seguir poniendo la cómica y ya verán que sí la pegamos. A las 19 o las que vengan, va la vencida. Oye, por cierto, apareció en este fin de semana unas declaraciones de Leopoldo Pucci, ¿no? La columna de Leopoldo Pucci. ¿Qué ha dicho Leopoldo Pucci? Fíjate, el titular que le ponen por allí tiene que ver es con lo que debería ser Capriles, ¿no? Lo dice el titular. Lo que debería ser con el caudal de votos importante que tuvo. Lo hemos comentado acá. Oye, cualquier opositor inteligente dice, caramba, subimos bastante. Vamos a conservarlo, vamos a aumentarlo. Vamos fortalecidos a otros procesos electorales. Nos va a ir mejor, seguramente nos va a ir mejor. Ya construimos, qué sé yo. No le vamos a dar las ideas de lo que va a hacer. Pero, oye, tendría un discurso mucho más digno, dado el enorme caudal de votos que tuvo. Pero hace una reflexión y hace un balance sobre los procesos electorales y las posturas opositoras en los comicios recientes, ¿no? Sobre todo desde el 2004, cuando fue el referéndum ratificatorio, que la oposición tuvo, fue la primera vez que pegaron el grito de fraude, cuando el presidente quedó ratificado. Más tarde se retiraron en 2005, es decir, divorcio del poder electoral. En 2006, elecciones presidenciales, bueno, reconocieron al árbitro. Tenían el rollito de las captahuellas y la cosa, pero al final reconocieron al árbitro. Celebraron en 2007, están brincando en una pata, cuando ganaron ellos el no a la reforma de la Constitución. Lo aplaudieron en el 2008, que alcanzaron su cifra histórica en este proceso revolucionario de gobernaciones conquistadas, ¿no? Cuando retomaron el poder en un número importante de regiones. En 2009 siguieron aplaudiendo al CNE. Lo volvieron a acatar la decisión en las parlamentarias de 2010. Aceptaron los resultados el año pasado, 2012, cuando el presidente Chávez triunfó. Ah, ¿qué hicieron ahorita? La torta de nuevo. Es la reflexión que hace Leopoldo Pucci. En ese sentido les dice lo siguiente. La reacción inicial fue la de regresar a la vieja política del desconocimiento del CNE. Nos robaron los votos. Vinieron después días de conflictividad y estallidos de violencia. CDI asediado, 8 partidarios del chavismo muertos, fueron 10, Pucci. Negativa a dar la palabra a los diputados en la asamblea, puñetazos, alta conflictividad. Posteriormente ha habido un cierto viraje por parte de la oposición, y esto es importante, porque Capriles y su gente, al ir a colocar este recurso de impugnación en el TSJ, están reconociendo un poder del Estado. Si ellos van al TSJ es porque lo reconocen. Ahora, ellos van con la confianza de que el TSJ ellos van a respetar la decisión que emane del TSJ. Porque si no, no irían allá. No la van a respetar, Randy. Bueno, pero entonces quiere decir que esta gente está fuera de orden. Está fuera de orden en toda la Constitución. ¿Qué es esto? Tenemos reporte en este momento desde el estado de Yaracuy. Tenemos a nuestro compañero Marco Vega Ardila, nos reporta desde esta entidad del centro occidente del país. Adelante, Marco. Buenos días, Alba Ciudad Radio, buenos días, Venezuela, buenos días, América Latina. Quien le habla, Marco Vega Ardila, desde el estado de Yaracuy, le reporta sobre una información que está presentando la Autoridad Única para la Cultura del Estado de Yaracuy, José Rafael Naranjo, quien es presidente del Instituto de la Cultura del Estado de Yaracuy y director general del Gabinete Ministerial de la Cultura, acerca de los logros alcanzados por esta institución, este trabajo mancomunado entre el gobierno regional y nacional en el estado de Yaracuy. Con ustedes, José Rafael Naranjo, Autoridad Única para la Cultura del Estado de Yaracuy, quien va a profundizar acerca del tema. Muy buenos días, un saludo para todos, Venezuela y América Latina. De verdad que un placer estar en contacto con ustedes por medio de esta ventana auditiva. Bueno, el balance ha sido extraordinario. Desde enero hasta el mes de abril hemos hecho ya 194 actividades y hemos atendido a 2.905 artistas y hemos impactado y encontrado con 39.143 espectadores en aproximadamente 10 municipios del estado de Yaracuy durante estos 4 meses. Para el mes de mayo tenemos programado una agenda interesante porque es el mes del artista plástico, es el mes de la Cruz de Mayo, es el mes de la afroyaracuyanidad y la tradicionalidad yaracuyana, y es el aniversario de un programa sociocultural que hemos denominado acá Salud para el Alma, que es el encuentro de la cultura y el arte en los espacios donde también se da salud para el cuerpo físico, hospitales, CDI, SRI, ambulatorios y todos estos espacios para la salud física. Entonces tenemos para el mes de mayo 32 actividades programadas en 10 municipios, entre los que podemos nombrar San Felipe, Aristides, Bastidas, Cocorote, Nirgua, el municipio Bolívar, Urachiche, Peña, Brusual, Sucre. Entonces vamos a estar desplegados en 10 municipios de todo el estado. Vamos a poder compartir con la música, con la danza, con talleres de percusión, con velorios de Cruz de Mayo, danza tradicional, lectura, poesía, dramaturgia, teatro, la ruta del cine, expresiones de lo nuestro, programas de formación en las escuelas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con este encuentro y celebración y abrazo cariñoso para todos los artistas plásticos de nuestro estado a través de la entrega de reconocimientos el día 10, que es el día del artista plástico, en el Museo Carmelo Fernández a las 10:30 de la mañana, y cerraremos con exposiciones hasta las 11:30 de la mañana en el mismo museo. Igualmente vamos a estar activos, el domingo iniciaremos el programa Cultura para Vivir la Patria, que tiene que ver con los nuevos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el sector del Pantano, en el municipio Nirgua. Vamos a estar allí haciendo un encuentro de música y poesía con la Parranda Unión de Nirgua y poetas yaracuyanos. Igualmente vamos a estar acompañando a las madres de ese nuevo urbanismo. Estamos cerquita ya, ese día vamos a estar dando el abrazo el Día de las Madres también. Y vamos a hacer el Entre Cantos y Retretas en el municipio de San Felipe a las 7 de la noche con el mismo homenaje a las madres, Trío Silueta y las hermanitas Arias. Cabe destacar que en el homenaje a los artistas plásticos vamos a estar desplegados en 7 municipios de nuestro estado: San Felipe, Brusual, Peña, Nirgua, Manuel Monge, Veroes, Cocorote. Vamos a hacer la apertura de exposiciones que van a ser permanentes, por supuesto. Aproximadamente 2 meses durará cada exposición a la muestra de los espectadores. Talleres, muestras pictóricas, vamos a estar haciendo encuentros con cultores, conversatorios, encuentros con colectivos, desarrollo artístico, proyecciones cinematográficas relacionadas con las artes de la imagen y el espacio. Así que bueno, vamos a estar encontrándonos con Andreina Zabarce, Arturo Blanco, Alexander Brand, Euclides Bouquet, José Aranca, Franklin Suárez, Domingo Laya, Obdulio Rengifo, José Rodríguez, Ricardo Domínguez, Roberto James, Rafael Montilla. Es decir, tenemos muchísimos artistas plásticos y también tenemos artesanos: Ausencio Colmenares, Mauricio Lovera, Roberto Barrio, cualquier cantidad de artesanos, Diego Ríos, y cooperativas también, de artesanía también. O sea, que tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de el arte, de la imagen y el espacio. Recordamos que haber llegado a 2.905 artistas atendidos durante todo, durante estos primeros 4 meses, ha sido una labor fuerte, titánica, pero llena de mucho amor, de mucha entrega, de parte del Instituto de Cultura del Estado de Yaracuy, que lidera nuestro gobernador Julio León Heredia en la gobernación al frente, y de nuestro ministro Fidel Barbarito, que lleva, por supuesto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambos equipos trabajando realmente para todo lo importante que significa la cultura y el arte para nuestro desarrollo humano en toda la patria. ¿Alguna otra pregunta?

pero que de repente se acomodaron en un cargo, se olvidaron de la calle, se olvidaron de la gente, o se alejaron por uno u otro motivo y dejaron de hacer el trabajo como era. Y ahora que tienen la posibilidad de hacerles llegar las soluciones al pueblo, estando en un sitio, estando en un ministerio, estando en una institución, ahora se cruzan de brazos y dicen, no, no, aquí está el número de mi asistente. Y se olvidaron, ¿no? Son las 11:13 y seguimos con más de La Ventana. Bueno, y este lunes comienza a regir la reducción de la jornada laboral, así que estar muy atentos con esto. La reducción de la jornada laboral establecida en la Ley Orgánica del Trabajo entra en vigencia este lunes. Así lo señaló el diputado Francisco Torrealba en el programa El Mundo Economía y Negocios, que transmite, por cierto, el canal Globovisión. Caramba, pero por lo menos informan algo, ¿no? Pues bien, el vicepresidente... Se les escapó, no creas tú, ¿no? Sí, el vicepresidente, no, bueno, es para ponerla mal. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Porque con la reducción de la jornada vamos a tener que contratar más gente y no tenemos dinero. Seguro que por ahí se va, por ahí, ¿no? El vicepresidente de la Central de Trabajadores Bolivarianos y corredactor de la ley explicó que los dos días de descanso deben ser continuos y no deberán fraccionarse. Aclaró que estos días no son necesariamente sábado y domingo. En cuanto al tema de los trabajadores tercerizados, señaló que no se establece retroactividad, solo la correspondiente a las prestaciones sociales. Torrealba dijo que sobre las horas extras, que en ese renglón de la ley no hay modificación alguna, las mismas 100 horas extras máximas establecidas en la ley anterior quedaron establecidas en la nueva normativa. Entonces, bueno, pero una de las cosas que nos explica Torrealba es que estos dos días continuos de descanso, en el caso de que no se puedan tomar, que se tome un solo día, ese día que le deben, se le va sumando a sus vacaciones. Sí, sí, no se puede tomar uno de los dos días, o los dos días no se los puede tomar, esos días se van a sumar a cuando corresponde el disfrute de las vacaciones, ¿no? Así que, pendiente con eso. Ensa, ¿quién manda en Miranda? El AMPA. Bueno, pero el AMPA. Gubernamentalmente, ¿quién manda? El AMPA. El AMPA. Fíjate que en este sentido, el ministro Rodríguez Torres, ministro de Justicia y Paz, de Interior, Justicia y Paz. Lo que falta en Miranda. Todo lo que falta en Miranda. No hay justicia, no hay paz, no hay tranquilidad. Pero anunció la ejecución de un plan de seguridad junto a la Fuerza Armada Nacional para disminuir índices delictivos. Esto lo dijo en el marco, pues, del desarrollo de la gran misión a toda vida de Venezuela y explicó que para atacar la coyuntura del delito están articulando con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ministerio de la Defensa y el Comando Estratégico Operacional, un dispositivo que tendrá un abordaje principal en el tema del control ciudadano. Dijo lo siguiente, vamos a hacer abordajes de control ciudadano y de seguridad en distintos puntos de la ciudad, barriadas y urbanizaciones, utilizando en principio la economía de la fuerza, haciendo cierto control con la Fuerza Armada y utilizando la policía más el patrullaje. Pero además de esto, como en Miranda es el sitio abandonado por sus gobernantes, bueno, quien se ha tenido que hacer cargo de esto es el gobierno central. Y en esta semana que estuvo trabajando el presidente junto con todo su alto tren ejecutivo, desde esta entidad, y todavía hay trabajos pendientes, hoy van a estar en Baruta y en Chacao. Para que no digan que no, ese gobierno para un solo sector. Hoy van a estar en Baruta y en Chacao, el presidente Maduro va a estar allí. Y aprobó el presidente recursos adicionales para proyectos de infraestructura en esta entidad, ya que la tienen toda rota, sin alumbrado público. Dime. Hablemos, ¿no? Ayer salió un reportaje en el Últimas Noticias, lo tengo atarugado en la garganta, sobre la inseguridad en el municipio Sucre del estado Miranda. Ajá. Una de las cosas que ellos señalan es que la inseguridad se ha arreciado en los últimos 3 años. ¿Cuánto tiempo tiene Ocariz? Bueno, él fue electo hace, bueno, ya va para 5 años, debería haber cumplido 4, pero como se han atrasado las elecciones de los alcaldes, pero bueno, dice que eso ha arreciado en los últimos 3 años, ¿no? El asunto está que Ocariz en ningún momento señalan a los responsables de la inseguridad. Hablan que todos los días atracan a los vecinos del Marqués y de la Urbina. Dicen que... ¿En qué municipio falleció el periodista este que armaron todo? No, precisamente. Eso fue por la Urbina. Eso fue periodista saliendo... Johnny. Bueno, eso fue saliendo de la sede de la cadena Capriles. ¿Está que queda en qué municipio? En municipio Sucre. Okay. No, pero para explicarte algo, ¿no? Para que veas tú primero algo que hicieron de mala fe. Ajá. Uh-huh. que, bueno, te colocan unas declaraciones de Carlos Ocariz diciendo que, bueno, que él va a arreglar los alumbrados de la avenida Sanz, que están oscuros, pero que eso es responsabilidad de Corpoelec. No, tú eres el alcalde, y si bien es Corpoelec el que debe poner la luz, tú eres el enlace entre la comunidad y Corpoelec. Si tú no llamas a Corpoelec, si tú no haces las gestiones con Corpoelec, ese alumbrado no se arregla, en primer lugar. En segundo lugar, fueron tan desgraciados los periodistas de las últimas noticias que publicaron prácticamente la dirección del ministro Ernesto Villegas. Así. Caramba. Agarraron, entrevistamos a los vecinos de la calle tal de la urbanización El Marqués, quienes dicen que todos los días los atracas a pesar de que allí vive el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Entonces después van a cacerolear a Ernesto Villegas o a atentar contra Ernesto Villegas y los periodistas de las últimas noticias dirán, yo no tengo nada que ver. O sea, los tipos publicaron en su edición del domingo la calle y la urbanización donde vive el ministro Ernesto Villegas en una nota que no tenía nada que ver con el ministro Villegas. Qué barba. Los vecinos de la calle tal dicen que aquí vive el ministro y la inseguridad nos azota igualito. Qué cochinada. Como si Ernesto Villegas fuera el ministro del Interior y Justicia. No, pero o tuviera una bandada de escoltas para que les cuide la casita a los señores que votaron por Ocariz, que es el responsable de la inseguridad que hay en el municipio Sucre. Eso va en castigo a Villegas, porque Villegas es el que le ha dado donde les duele a estos medios de oposición, que es con las cadenas que revelan cómo se comportan. Claro. Porque ante la censura, ante la falta de información, ante el robo de información, lo que le sale es cadena, señores. Sí. Cadena. Y que encadenen cuantas veces sean para informar al pueblo, sea este chavista u opositor, de lo que en realidad está haciendo el gobierno y de lo que en realidad están deshaciendo desde la oposición. Esto es sinvergüenza, de verdad. Lo que le faltó fue publicar el edificio del apartamento donde vive el ministro. Qué cosa barra. Que de verdad repudiamos desde acá. Repudiamos ese periodismo de albañal que se practica aquí en Venezuela, sobre todo en los medios privados. Y últimas noticias, hechos los musius, ¿verdad? Hechos los musius, como dicen por ahí, publicando dónde viven los ministros. Por otro lado, de verdad, bueno, ¿quieres hacer un reportaje? Entonces dicen con todo, con lujo de detalles, cuáles son las metodologías, que si te persiguen dos motorizados con parrilleros y te atracan, ¿verdad? O la otra metodología es que gente en unas camionetotas siguen a tu carro y te secuestran o te atracan. Es verdad. Yo tengo familiares y amigos que viven en el Marqués y me da terror irlos a visitar, sobre todo si es de noche. ¿No? Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Existe un Poli Sucre y existe un Poli Miranda y existe un alcalde que tiene las calles oscuras y un par de cuerpos policiales que no están haciendo su trabajo. Y eso, señores, no se puede ocultar. Eso no se puede ocultar diciendo que aquí vive un ministro y eso no mejora la seguridad. Tenemos llamada telefónica, le atendemos, buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Habla Fernando Lapresta desde Latillo. ¿Qué tal? Casi me quedo callado. Sí, porque ustedes están diciendo algo que es historia de Venezuela. Si yo miro hacia donde tengo que dirigir mi mirada con el perdón, porque yo no veo, ¿verdad? Entonces yo soy malo, tengo que hacerme el loco, y yo vivo en un municipio donde es más o menos igual que lo que ustedes acaban de reflejar allí, pues. Con la particularidad que aquí somos menos gente. Eso es todo. Sí. Pero es igual, yo vivo en el Latillo. Y en este serrucho, ustedes acaban de decir, ¿quién manda en Miranda? ¿Sabe quién manda en Miranda? El AMPA. El agua que está cayendo en este momento. Ajá, me está cayendo el rancho. Pero bueno, vamos a esperar de que las aguas vayan hacia otros lados. Que cojan para la lagunita, pues. Sí, porque hay buen desagüe. Bueno, hablando de... Ustedes estaban hablando allí, por eso le dije al principio que casi me... casi tranco, porque lo que están hablando ustedes es más importante, pero como no todo creo. Tiene... No, todo no es importante. Ajá, pero todo tiene eso, tiene su referencia de importancia. Lo que estaban hablando también del mercal, de la comida, esto y el otro. Uno de los problemas que creo yo, opinión muy personal, mercal... Y es un grave problema que tenemos y tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Llega al 50 o al 60% de la población. Por eso que hay sitios donde tú no consigues una bodega de Mercal, tú no consigues nada de eso, sino que consigues Central Madeirense, Excelsior Gamma, bueno, los supermercados de renombre y las bodegas grandes. ¿Qué es lo que pasa? Al no llegar, existe eso que nosotros llamamos especulación, que es un robo permanente, pero un robo permanente por todo, donde tú vayas a comprar. Eso que ustedes acaban de decir, aprende a trozar al pollo, porque eso no tiene una gran dificultad, pues. Yo soy ciego y yo lo hago. ¿Ok? Yo soy ciego y yo lo hago. Un día esto me corto un dedo, ¡ay, me quedé mocho! No, pero yo lo hago. No creo. Pero bueno, vaya. Fíjate esto. El señor de fe porcina, ¿no es que se llama? La Cudemo. Cuestión de la... Sí, sí. El señor... Alberto Cudemus. Alberto Cudemus. Él acaba de decir algo que nosotros tenemos que entender. Él dice, y lo dijo en estos días muy cercano, nosotros queremos aumentar a la cantidad de cerdo que coma la población a 15 kilos. Estamos comiendo 14 kilos. ¿Sabes cuánto se necesita? ¿Cuánto? 30 millones de kilos, porque la gente come un kilo más. Un kilo más, exacto. Eso es política. Si no entendemos lo que ahora viene, que es la política, que es meternos al campo, que es comprar lo que se necesita, que es crear el cochinito, que es ponerlo gordito, que es la matanza, que es esto, y que llegue a los sitios que tiene que ser, entonces no hay cerdo, sino nada más en diciembre. Tú vas a cualquier sitio, y ahorita sobre el cochino, amigo, porque en diciembre nos lo pusieron por las nubes. De alguna manera tienen que salir de ellos haciendo ofertas durante el año, 4 o 5 primeros meses. La falta de política, que no llega a la población, esa que llaman de media hacia abajo, es la que paga los platos rotos. Porque el mercado no llega, no es que no llega donde no tiene que llegar, sino que nos falta mucho todavía. Tenemos que ayudarlo con nuestra denuncia, con nuestra colaboración, con nuestra, o sea, con lo que nosotros tenemos que hacer. Mirar hacia donde tenemos que hacerlo, hacia adelante. Y no denunciando lo que le pasó a Villegas, pues, aunque no tiene que ver una cosa con la otra. Claro. ¿Verdad? Así es. De eso creo yo que se trata. Si nosotros no ponemos la mano, sino el cachete, no vamos a entender nunca que nos hace falta la papita. Y que venga más agua, pero que se vaya por donde tiene que ser. Así es. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Un abrazo. Que pase el próximo, diría. Vamos a atender la otra llamada. Buen día. Ah, vamos, compañero. Esto... me enredó la lengua. Gustavo Nazaret. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Okay, mira, muy bueno lo que dijiste sobre ese tipo de personas que todavía se, bueno, por X, por Y, tuvieron un mérito, como decías tú, que se le dice camaradas, pero se cambien, ahora quieren, yo creo que ellos quieren, se sienten mucho más contentos y mucho más felices que le digan jefe o jefa, cosas que he oído mucho, y yo creo que en una revolución y en un socialismo esa palabra no tiene cabida. Claro. Ante todo, muy buenos días y muchas gracias por lo nuevo por la ventana. Les anuncio una información, voy a cambiar mi línea de prensa. Mira, interesante, okay. Lo que estaba diciendo, sí es para demostrar que sí este gobierno sí en verdad está con los pobres, realmente está con los pobres. El sábado me levanté yo muy temprano, gracias a Dios nos dio un gran sol, yo acostumbro ir para el litoral y bajé para mis autobusitos rojitos en la entrada del Calvario. Traten de sacar cuenta mentalmente, ustedes y los que me están oyendo, de todo lo que se puede disfrutar gracias a nuestros comandantes y gracias a esta revolución que está al lado de los pobres. El costo del pasaje son 10 bolívares, bajando, disfruté mi día de sol, hice mis ejercicios normalmente, como siempre hago, yo hago ejercicio, mucha gente se burla de mí, porque me paro en plena playa a hacer ejercicio, y ellos se ponen a caerse a cure, es un problema. Bueno. Y agarré de nuevo y me subo con otros 10 bolívares, que llevan 20 bolívares, no voy a seguir sumando, voy a decir la cifra y mentalmente vamos a hacer un ejercicio todo lo que estamos haciendo, todo lo que se gasta, gracias a este comunismo y a esta dictadura. Entonces ese día llegué, y cuando llego a la avenida Panteón, hay un mercado en el cual había cualquier cantidad de pollo, cualquier cantidad de comida, cualquier cantidad de música de Chávez, la gente es feliz y contenta, y a eso como de las 2:30 de la tarde, ya se había acabado totalmente todo. Me alegro porque, vuelvo y repito, había mucha música de Chávez, y entre el servicio del mercal, o sea, te estoy hablando de un mercal al aire libre de camiones, había mucha gente joven, ¿ok? Saludos, mi niña. Llega el día domingo y le doy gracias a Dios por las bendiciones del 10 de mayo, con esta lluvia que nos está limpiando, dando en la tierra, otros gran problema, pero son unas bendiciones, y gracias al Canal 8, hoy es la misa de la Cruz de Mayo. A las 11 de la mañana me dirijo al Banco Central, a la cual había un homenaje a tradición de la Cruz de Mayo, donde la cual obsequiaron unas cruces de madera, unos papelitos, pega, y podían intervenir los padres, que los invito, que vean mucho, que lo que hacen es empujar al niñito, no, agarra a tu niño y siéntate y ponte a disfrutar con él, y hazle el lacito y pega la cruz, etcétera, etcétera. Excelentemente, eso fue a las 11. Después de las 11, todo esto nos está dando la revolución y está al lado de los pobres. Entonces, a eso de las 2 de la tarde, me dirijo a un lugar que queda en la misma avenida Panteón, bajando el Banco Central, que se lo recomiendo con los ojos cerrados a todo el mundo. Eso es una belleza, eso es innumerable, el ambiente, todo es perfecto, que es la Casa de las Letras de Simón Rodríguez. Ahí en la mañana había una obra de teatro, porque no la vi porque yo estaba en la cruz, pero en la tarde había una compañera que últimamente la estoy viendo mucho metida en eso, en los títeres, bueno, que se llamaba La Máquina del Tiempo. Eso fue la obra de teatro, todo eso es gratis. Me comí un dulcito, que habían dos tipos de dulce, no me recuerdo cómo se llama, uno que es de plátano, 10 bolívares, y otro dulce, no sé qué, 8 bolívares. En un lugar, un ambiente muy agradable, hay unas computadoras donde los niños pueden jugar, hay un Miranda en una pantalla así enorme y virtual, que de tecnología no sé, pero a mí me asombró. Totalmente gratis. En ese momento bajo, camino 3-4 cuadras, voy a Buscaracas, el Buscaracas gratis, querían cobrar. Voy y me bajo en el metro La Hollada, 1.50 hasta el Bellas Artes, me meto en la Cinemateca a observar una película en la cual me cobraron 4 bolívares, que me enteré que en estas funciones de la tarde sí cobran algo, y en las mañanas y al final de la tarde son totalmente gratis, que la mayoría son para niños. Y me encontré con una sorpresa, una gran película, un cortometraje que antes de la verdadera cortometraje, que el nombre se llama El Paredón, había una cosa sobre la montaña del Orsa, otro cortometraje del llano, de cómo los llaneros, las vacas se marcan, etcétera, y otro sobre unos diamantes. Y el cortometraje del Paredón se las recomiendo a todos esos muchachos ahorita que son grafiteros, que creen que todo esto ahorita es Feliz de la Rosa, que ahorita tú pintas una pared y pones hasta tu firma, que si acaso pones tu nombre y tu dirección y nadie te va a ir a buscar a tu casa, no hay ninguna represión. Disfruten de todo eso. Eso, ya sacaron cuenta, eso no llegó ni a un costo de ni de 30 bolívares. Imagínate. Gracias a Dios, a este gobierno, etcétera, etcétera. Inmediatamente van como borrego al Sambil y ya el ambiente consumista, el capitalismo que se te mete por todas partes, para no quedar mal, tienes que gastar y gastar y gastar y te absorbe. Y no te deja absolutamente nada. Lo que te deja es un momento de gasto, de alegría, de fantasía, y al final sale es triste, porque cuando desplumado sales de ese portón, ves el verdadero mundo, el cual luchas y luchas en no aceptar, y es ese el verdadero mundo. Feliz día y un feliz abrazo. Día. Feliz día. Gracias, un abrazo. Gustavo, bueno, todo lo que se puede hacer en revolución por menos de 50 bolívares, eso un fin de semana, imagínate tú. Son las 11:30, vamos con las hormigas. Sí, lo que está cayendo es una lata de agua, es un aguacero, pero esta canción también trae una buena crítica a lo que hacen los medios de comunicación para afectar lo que entra en cada una de nuestras mentes. Hormigas Negras, Aguacero. Es verdad, de verdad, nada que salga en la televisión. Van a inventarnos otra enfermedad, otro atentado, van a fabricar y ahora sí, vas a ver. Van a salir con todo a disparar y ahora sí, de verdad, van a salir con todo a disparar. We'll

es el acto, vuelvo de nuevo a la calle. Gran homenaje al pabellón nacional. Entre mis manos lo tomo para besarle. Llanto de sangre sobre él voy a dejar. Hoy es el acto, vuelvo de nuevo a la calle. Gran homenaje al pabellón nacional. Entre mis manos lo tomo para besarle. Llanto de sangre sobre él voy a dejar. Solo te pido en nombre de mi Dios Padre, patria adorable llena toda de bondad, que si el Clarín algún día vuelve a llamarme, dile a mi madre que calle, que su hijo contigo está, que tú te haces responsable y se lo devolverás, que tú te haces responsable y se lo devolverás, que tú te haces responsable y se lo devolverás. Este es Efrén Clavo Martínez. Ahí está en esa patria querida, ¿no? El tema que acabamos de escuchar. Son las 11:39. Y fíjate lo que tengo por acá, Enza. Ajá, ¿qué tiene? Sabes que este fin de semana, el... Bueno, no sé si llamarlo gobernador de Miranda, porque esa cosa en realidad que no... Ni gobierna, ni hace nada, ni... Lo único que sabe hacer ahora es... convocar ruedas de prensa y escribir por Twitter cualquier pendejada que se le ocurre sobre el presidente Maduro. Uh-huh. Salió con un chorro de baba diciendo lo siguiente. La última del enchufado mayor e ilegítimo es que Sucre nació en Caracas. Bárbaro. Vaya un abrazo a toda Cumaná. Pronto los visito. Bueno, ese es su problema, que visite Cumaná. Yo invito a escuchar lo que dijo Maduro sobre Antonio José de Sucre. Esto, y a raíz de esto fue que este bárbaro, que sí es un bárbaro, agarró y hizo este comentario. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Nosotros vamos a continuar nuestra tarea. Somos la cuna de Bolívar. Aquí en esta misma Caracas, donde reposa nuestro comandante. Aquí, en estas calles, por aquí mismo, en estas colinas, en esta montaña, antiguamente conocido como el Ávila, que hemos rescatado su nombre original, el Guarayra Repano. Aquí mismo estuvo Guaycaipuro, y nuestros indios resistiendo el holocausto indígena. 100 millones de indios e indias, nuestros abuelos, fueron asesinados en aquel siglo. En esta misma Caracas nació Simón Bolívar, aquí mismo, a menos de 500 metros. Nació Simón Rodríguez. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. En esta misma Caracas nació Francisco de Miranda. Ahí tiene. ¿Qué dijo? En esta misma Venezuela. En esta misma Venezuela. Ya, vamos a repetirlo, porque si acaso. Póngale ahí el audio. En esta misma Caracas nació Francisco de Miranda. Antes de esto. Okay. Antonio José de Sucre, el gran mariscal. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. En esta misma Venezuela, ¿no? Sí. Yo, que yo sepa, Cumaná es de parte de Venezuela, la primogénita, ¿no? De América. Vaya, lo que pasó es que este señor le ha dado actualmente al señor de la oposición, a Capriles. ¿Y por qué no gobierna su estado? Le ha dado por meterse con Maduro por la razón que sea. Y fíjate lo que dice esta nota en nuestra página web, www.albaciudad.org. Al parecer, el ex candidato Capriles se dio cuenta que el atacar a Maduro llamándolo autobusero de forma despectiva no le conviene, porque el pueblo se identifica con el presidente por su pasado obrero. Capriles encontró entonces una nueva forma de atacarlo: escribir rumores falsos para hacerlo ver como iletrado, como una persona que se equivoca con frecuencia al hablar. Busca convencer a los seguidores de Maduro de que él no es tan inteligente y capaz como lo era Chávez, con el fin de que se decepcionen y dejen de creer en él. Mira, y estos ataques vienen ocurriendo desde la mentira aquella que llamó los niños con síndrome de Down. Que Maduro le había dicho mongólicos, ¿no? Y esto es pero falso es que también, también hay algo que aclarar, Randall. Se están repitiendo los mismos esquemas que antes se dieron, el golpe de abril y la satanización a la que es sujeto, de la que es víctima Nicolás Maduro, es semejante. O sea, están repitiendo los mismos esquemas que cuando el presidente Chávez, yo recuerdo, en 1999, siendo el presidente Chávez recién electo, un chiste que circulaba en los círculos opositores. Entonces, me lo decía mucho una amiga, por cierto, opositora, que no tiene estudios y confunde la palabra tentador con tentativo, pero bueno, eso es otra cosa, que ella contaba un chiste, ¿no? Que decía, ¿sabes que Chávez fue a la Universidad Central y dijo que quería estudiar, que quería tener conocimiento? Y cuando le preguntaron qué rama, dijo que no quería estudiar en un árbol, sino en un pupitre. Esos eran los chistes que hacían de Chávez en 1998, 1999. No esparcieron el rumor falso de que Chávez que iba a freír la cabeza de los adecos en aceite, que lo había dicho. Pero cuando estamos hablando de tildar a alguien de ignorante. A Chávez lo llamaban el teniente coronel, el ignorante, el bruto, cómo se burlaron de él cuando empezó a hablar del oráculo del guerrero. Se decía esto, militar igual bruto, militar igual gorila. Y con los años, el presidente Chávez pues llegó a demostrar que no solamente la gran cultura adquirida en la academia militar, sino que él también tuvo una maestría en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. Y a lo largo de todas las lecturas que ha hecho en su vida, ¿verdad? Y con todos estos convenios internacionales, el presidente Chávez logró demostrar que fue uno de los hombres más cultos y brillantes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero esa misma satanización que le están aplicando a Maduro se la aplicaron a Chávez hace 14 años. Lo que pasa es que nuestra memoria es corta. Lo que pasa es que lo que usted está queriendo decir es que el mismo plan está en marcha. Es el mismo plan. Que le aplicaron a Chávez desestimándolo, se lo están aplicando a Maduro. Ahora, a mí me gustaría que el señor que debería gobernar Miranda, que deje de escribir Twitter y se ponga a gobernar. No, más allá de eso, porque ya sabemos que ya la población mirandina, inclusive la opositora, está, ya resignada a que este señor nunca va a gobernarle el Estado. Para lo que lo eligieron, nunca lo va a hacer. Pero sí me gustaría que este señor ofreciera sus venideras ruedas de prensa y que, de una vez por todas, dejaran pasar a los trabajadores y trabajadoras del sistema bolivariano de comunicación e información, que nos dejen pasar, porque a mí me gustaría preguntarles de dónde saca él todo esto. Y no, nos gustaría preguntarle por qué hace esto, qué lo motiva a mentir sobre la figura del presidente de la República. No, guerra sucia, sencillamente. Él es uno de los mariscales de la guerra sucia. Para dañar la imagen del presidente Nicolás Maduro para justificar cualquier salida no democrática. El punto es, y por eso no dejan pasar a los medios del sistema bolivariano de comunicación e información, es porque mientras usted invisibilice al rival, ese rival no existe. Y esa es la política que están empleando. Por eso no dan buenas noticias sobre lo que hace el gobierno. Por eso nadie habla sobre las cosas positivas que están pasando en nuestro país. Por eso es que hay que recurrir a las cadenas para que el pueblo lo sepa. Y cuando se recurre a las cadenas, entonces se molestan. No, es que fue lo mismo que pasó con Chávez también. Cuando el presidente Chávez inició su gobierno, ningún periódico publicaba las acciones del gobierno nacional, y ahí sí que estaba más difícil porque no existía el Correo del Orinoco, ni existía el Ciudad Caracas, ni existía Alba Ciudad, ni existían un montón de medios que ahora tiene el Estado, además de los medios comunitarios, había muy pocos. Entonces, con el presidente Chávez pasó exactamente lo mismo. Se omitía, se ignoraba, se ocultaba, se secuestraba la información de todo lo que venía haciendo el gobierno, se manipulaba, sacaban frases del presidente fuera de contexto para hacerlo pasar o por un ignorante o por un loco. ¿Y en qué desembocó toda esta estrategia? Un golpe de Estado en el 2002. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, te habla Beatriz Ramírez de aquí de Petare. Hola, Beatriz. Hola, mira, mi amor, sobre lo que están hablando del Twitter de Capriles, cada ladrón juega por su condición, ¿ok? Este es el desconocimiento total del país, de cualquier, comida, todas las barbaridades que sabemos nosotros que tiene este señor. Y sobre la parte de los estudios de Maduro, mira, el trabajar 6 años con el comandante Chávez, eso da como para 800 posgrados, magíster, doctorados, cualquier cantidad de cosas, ¿ok? te lo dice cualquier cantidad de personas que tenemos estudios universitarios, y de repente yo soy una que digo, mira, lo que sé de historia, de geografía, de economía, de política, lo aprendí con el comandante Chávez. No lo ¿Cuánto no ha aprendido el pueblo? Nada más viéndolo por televisión o escuchándolo. Imagínate el que estuvo al lado. Cualquier cantidad de cosas que nosotros hemos aprendido con el comandante. Sí. ¿Ok? Entonces, que va la lo que diga ese bárbaro no va. Mira, en cuanto a lo por qué ellos van al Tribunal Supremo y al CNE, fíjate, ya ellos acudieron a la vía administrativa a través de las benditas impugnaciones. Las auditorías. La auditoría, ¿no? Que comienzan hoy, por cierto. Las auditorías esas, que después, entonces, no son las auditorías, pero ya ellos tienen de repente un aval ante los medios internacionales, ante los medios internacionales, de que ellos acudieron ya a la vía administrativa del CNE para las benditas auditorías, ¿ok? Luego van al Tribunal Supremo de Justicia, supuestamente a impugnar, ¿ok? Que allí también tenemos que tener nosotros cuidado, porque acuérdense lo que dijo el Tribunal Supremo de Justicia cuando dijo que aquí no hubo un golpe de Estado, sino que estaban preñados de buena voluntad, sí. Y todo lo demás, cuidadito, como el Tribunal Supremo de Justicia vaya a salir con otra cuestión, así como un ejemplito, hay que repetir las elecciones, ¿ok? Claro. Pero en caso tal de que no les salga a favor de ellos la decisión, igualito ellos supuestamente agotaron la vía interna. Y para ir al exterior, entonces tienen ellos que agotar esta vía. Por eso es que ellos acuden, ¿verdad? De manera errónea, como sea, pero ellos acuden porque saben que... Ahora, en cuanto a esos entes del Estado, yo no entiendo cómo Ledesma, al pisar suelo venezolano, puede estar libre. Porque Ledesma, con donde él fue a vencer, desconoce las autoridades legítimas aquí en Venezuela. ¿Okay? Cuando dice que está llamando a una intervención, eso es traición a la patria. Así entonces, es. ¿Qué hace la Contraloría General de la República? ¿Cuántas veces Ledesma viaja al exterior a cualquier cosa? Él está firmando contratos que beneficien a los ciudadanos donde él es, no me acuerdo cómo es el cargo, que hasta se me olvidó el cargo que alcalde tiene. Alcalde Mayores. Bueno, alcalde de Mayor, que yo no sé cuáles son las funciones y qué hace y qué no ha hecho. No, tener una parranda de mafiosos que andan amedrentando a los periodistas del sistema bolivariano entonces, de comunicación bueno, e información. Pero fíjate, entonces, ¿dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? Entonces, fíjate, ahorita para mí se le enreda el papagayo a ellos, sí. Tanto a la Fiscalía, porque ellos ayer sacaron un comunicado con para Obama, la uh-huh. Contraloría, todos los entes, okay, sacaron, okay, pero tú debiste haber primero que tomar okay, decisión a lo interno. Tú tienes aquí una cantidad de ciudadanos, Leopoldo López, etcétera, que están viajando a cuenta de que traicionando a su país. Claro. Llegan aquí a Venezuela, mira, como si aquí no ha pasado absolutamente nada. Aquí estamos hablando, va a ser un mes de los 10 muertos, y aquí no hay ninguna decisión, no hay ningún pronunciamiento de parte de la Fiscalía General de la República, es el ente rector en esta cuestión. Nosotros nos están llamando a nosotros, vamos a reunirnos a la plaza, vamos a reunirnos en esta parte, ¿y qué pasa con esos entes? ¿Por claro. qué no se pronuncian? Sobre Capriles y Borges, mire amigo, ellos son reincidentes, ¿ok? Porque del 2002, todo lo que hicieron ellos, y ahorita lo vuelven a repetir, bueno. Eso se llama ser reincidente. En cuanto al canciller peruano, ¿escucharon la declaración del canciller peruano? No, okay. No tuve la oportunidad. ¿Qué mira, pasó? Escúchala para que tú veas la barbaridad que dijo el canciller peruano. Sí. Y el canciller peruano es un representante del presidente de la República claro. a nivel internacional. Claro. Entonces yo no entiendo cómo, entonces si nuestro presidente agarró y dijo, retiro a mi embajador y cuestión, y al tanto vino ahí, él conversó con el presidente, pero nosotros como venezolanos, así como escuchamos las declaraciones del canciller, necesitamos también saber cuáles son las declaraciones de Ollanta Humala como presidente, y más lo mínimo. ¿Escuchan las declaraciones de sí, de eso vamos a darle para okay, eso. Escúchale, lo mínimo que tuvo que haber hecho fue haberlo expulsado. Sí, haber ¿sí? llamado, por lo menos llamar a consulta no, a nuestro embajador, fíjate, por lo menos. Lo que ocurrió fue el canciller de Perú, de unas declaraciones irrespetuosas hacia Nicolás Maduro y su legitimidad en el cargo. Nicolás Maduro contundentemente hizo llamar a consulta a nuestro embajador en Lima, nuestro embajador vino a Venezuela, habló con Maduro y dijo que, bueno, que había hablado con el presidente Ollantumala y que las cosas se habían arreglado. O sea, le dieron su parado al canciller, esto y lo otro. Hubo una llamada consulta, pues. Exacto, hubo una llamada consulta que hizo que la situación se terminará normalizando, ya que el presidente Ollantumala se disculpó con las autoridades y le metió su jalada de oreja al canciller. Tenemos la última llamada por el día de hoy, rapidito, que queda poco tiempo. Buen día. Hola, niños, ¿cómo están? ¿Quién? Hola. ¿Quién? Hola. Ana Cristina. Ah, ¿cómo le va, Ana Cristina? Bienvenida. Bien chévere. No, mira, ya la compatriota anterior ya lo había dicho, ¿no? Lo que te quería aclarar era que ya él había dado a entender eso. Lo había dicho el señor, el enchufado del BMW, que este era el mero trámite para llegar a las instancias internacionales, pero que él sabía que la decisión que se iba a adoptar, pues sabíamos cuál era. Claro. Entonces, aparte de eso, te quería hacer una acotación también, que eso lo sabe María Alcira Matute. El presidente Chávez también hizo una maestría que no culminó, por todos los avatares que sucedieron a lo largo de su vida, de ciencia política. Literatura. De literatura latinoamericana. Fíjate, eso sí que no lo sabía. Yo sabía lo de ciencias políticas, pero no de lo de literatura. Sí, y te lo digo porque se lo escuché a María Alcira, que bueno, imagínate. Esa sabe de libros, de literatura sabe bastante. De todo, entonces sí, ella hizo esa aclaratoria. Claro. Y aparte, chicos, ustedes no saben que mañana hay un gran evento. ¿Cuál? El pantaletazo tricolor. No me diga. Yo pensaba que era el cumpleaños de George Clooney. Vamos, de verdad que esos tipos son tan repetitivos. No me diga, pantaletazo tricolor, están convocando así eso, ¿verdad? Así te llamo para mañana, sí, mañana 7, ese es el evento de la semana. Vaya palaullama. Entonces me imagino. ¿Dónde es la convocatoria? A ver. Bueno, no, creo que a todos los... ¿cómo se llama? Donde están los militares, ¿vale? Y a llevarle pantaletas a los militares otra vez. Ah, sí, vamos a empezar a lo mismo. Claro, lo que pasa es que, fíjate, ese es un grave problema que tiene nuestra oposición, ¿no? Han venido transitando, como decía Enza hace un ratico, el mismo camino, igualito, golpe de Estado. Es algo predecible. ¿Qué le falta? Un pronunciamiento militar. ¿Y qué van a hacer? Llevarle pantaletas. Como hicieron antes del 2002 y como lo hizo también la derecha chilena con el general Schneider en Chile. Antes de matarlo, pues hacían lo mismo también con los militares chilenos para que le dieran un golpe de Estado a Salvador Allende. Ahí está. O sea, está más que claro, se está repitiendo el mismo esquema golpista de 2002 y hay que dejar algo claro, que este esquema, el golpe que ellos están montando no es para ahorita, o sea, ellos están buscando generar una opinión pública de rechazo hacia Maduro, pero el golpe que ellos quieren hacer no es a corto plazo. Si para el golpe de 2002 les llevó 3 años, ellos están jugando un año, 2 años o por lo menos. Tienen paciencia. Tener una matriz de opinión o generar matrices sólidas para convocar un revocatorio. Aunque con lo atorados que son, dudo mucho que lo hagan y van a apostar por un golpe. Fíjense ustedes lo que dijo también José Vicente Rangel en sus confidenciales. Mira, nuestros cuerpos de inteligencia están mosca. No. Resulta que una de las cosas que dijo José Vicente Rangel, según reseña prensa web YBKE, investigan oficiales de la Armada por festejar fallecimiento de Hugo Chávez. Los tienen ubicadísimos y bueno. Bueno, ahí está. Y si estos andan hablando de pantaletazos tricolor, no es que uno quiera meter como que cierta ya sabemos por angustia, dónde pero ya sabemos por dónde van, porque bueno, nunca falta algún Pinochet, algún ambicioso dentro de la Fuerza Armada. El problema es que no somos los mismos del 2002. Sabemos que ustedes tampoco, señores líderes de esta oposición fascista y golpista. Sabemos que no son los mismos y que vienen más guapos y apoyados. Pero también nosotros estamos guapos y apoyados porque tenemos la razón. Tenemos la razón y tenemos el apoyo de casi todo el mundo. Nos ustedes vamos. Nada más tienen el de Obama. Cerramos la ventana por el día de hoy. Mañana la esperamos nuevamente en esta trinchera de combate. Gracias, Luis Arloyo, por estar ahí frente al control técnico. A ustedes por su sintonía y la construcción cotidiana de una patria mejor y feliz. Hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días y hasta mañana. ¿Y qué nos vamos por ahí? Las malas lenguas. Vaya. Llévale al campo. Vamos, muchacho, a tumbar. Vamos, muchacho. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy lunes 6 de mayo iniciamos una vez más una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. A 2 meses de la partida física del comandante eterno, el presidente Maduro y mandatarios de la región presencian homenaje al comandante supremo en el cuartel del 4F. Culminó este domingo la séptima cumbre de Petrocaribe. Gira por los países del Mercosur, desde este martes iniciará el presidente Maduro. Este martes 7 de mayo entrará en vigencia la nueva jornada laboral de 40 horas semanales. Derecha fascista y Departamento de Estado norteamericano mantienen manual para intervención de Venezuela. Artistas, cultores e intelectuales se pronuncian rechazando declaraciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos. Este domingo inició el Festival de Cine de la Espiritualidad de Guayana. Desde el viernes, exposición cultural fotográfica, colección instrumentos del teclado en la estación de Metro de la Hollada. Manos de creadores, cultores y orfebres venezolanos en CanTV. Y en nuestra entrevista tenemos a los representantes del Frente de Creadores Independientes Socialistas, CONUCO. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, legítimo, Nicolás Maduro Moros, y mandatarios de Centroamérica y el Caribe participaron en la séptima cumbre de Petrocaribe, rindiendo homenaje al comandante supremo Hugo Chávez en el cuartel de la montaña 4F. En el mensaje nacional de radio y televisión y en una ceremonia especial, un grupo de milicianos disparó la tradicional salva del cañón para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano socialista, chavista y antiimperialista que legó el comandante eterno. El presidente Moros, Maduro Moros, encabezó la ceremonia acompañado de los mandatarios Danilo Medina de República Dominicana, Porfirio Lobo de Honduras, Michel Martelly de Haití y Daniel Ortega de Nicaragua. Posteriormente, las autoridades venezolanas invitaron a las delegaciones internacionales a ingresar al interior del mausoleo, donde leyeron una declaración de la cumbre de Petrocaribe y ofrecieron palabras de homenaje frente al sarcófago del que contiene los restos inmortales del comandante eterno. En este sitio donde reposan nuestro hermano, el comandante eterno, Hugo Chávez Frías, nosotros nos sentimos más que honrados de estar en este sitio. Un sitio sagrado por todo lo que representa la lucha, la entrega de quien no solamente luchó porque el pueblo venezolano tuviese patria, sino que luchó también para que los pueblos latinoamericanos, los pueblos caribeños, tuviésemos patria. Y le podemos decir al hermano pueblo bolivariano, al compañero presidente Nicolás Maduro, decirles que este día en el que se cumplen 2 meses de su tránsito a la inmortalidad del comandante Hugo Chávez Frías, estamos aquí ratificando, como lo han ratificado ellos, darle continuidad a los sueños que se han venido haciendo realidad a lo largo de estos años. Hoy más que nunca estamos con Chávez, estamos con la revolución bolivariana, estamos con la lucha por la paz que está librando este pueblo, esta patria. 12:07 minutos. En horas de la mañana de este domingo, el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, en el Fuerte Tiuna, anunció la aprobación del inicio de las labores para construir la zona económica de Petrocaribe. Asimismo, ratificó el compromiso de Venezuela con este convenio que permite mejores condiciones de pago para la adquisición de la factura petrolera por parte de los países miembros. Con la lectura de un documento central acordado por los jefes de Estado de los 18 países del convenio que firman el convenio, Maduro anunció que los acuerdos principales se relacionan con la incorporación de Guatemala y Honduras como miembros activos del mecanismo de cooperación. Mejor homenaje a nuestro comandante supremo, que partió hace 2 meses, el 5 de marzo, a las 4:25 de la tarde, ha sido consolidar y ampliar Petrocaribe y crear los lazos ya de trabajo y unión Petrocaribe-Alba-Mercosur. Venezuela, nosotros vamos a asumir la presidencia de Mercosur el 28 de junio, y de ahí el 29 estamos en Managua, Petrocaribe. O sea que vamos construyendo la América grande, la América nuestra, la América nueva, la estamos construyendo, a pesar de todas las campañas de mentiras, las campañas divisionistas. Si hubiera llegado lo que te estaba diciendo al poder, si hubiera vivido la tragedia, ¿qué hubiera sucedido? Hubieran implosionado, porque odian esta burguesía que yo he llamado burguesía llorona, porque lo que hace es llorar y patalear, ¿no? Que están enchufados al odio, están enchufados a los intereses transnacionales, están enchufados a la mentira, están enchufados a la intolerancia, están enchufados al imperialismo. Es una oligarquía enchufada al odio, a la intolerancia, al imperialismo, a lo malo, a la perversidad. El primer mandatario, luego de la reunión con más de 20 delegaciones internacionales, quienes ratificaron su solidaridad con Venezuela tras los ataques recibidos por parte de Estados Unidos, consideró que Barack Obama no tiene nada que ofrecer en propuestas de desarrollo, cooperación y avance a los pueblos. Por el contrario, lo que ellos plantean es más atraso, persecución a inmigrantes y declarando siempre en contra de Venezuela. El presidente legítimo de nuestra República, Nicolás Maduro Moros, anunció que realizará una gira de 3 días por los países integrantes del Mercosur a partir de este martes 8 de mayo, con el objetivo de seguir ampliando los horizontes del ALBA y profundizando los planes económicos del pueblo venezolano. Maduro señaló que la gira comenzará con una visita oficial a Uruguay, donde se reunirá con el jefe de Estado José Mujica y el expresidente Tabaré Vázquez. Seguidamente partirá a Argentina y finalmente a Brasil. Final de la tarde vamos a salir a una gira Mercosur de 3 días. El martes vamos a estar con el presidente Pepe Mujica y el pueblo del Uruguay en Montevideo, la Montevideo de Artigas. El miércoles vamos a estar en Buenos Aires, de Néstor Kirchner, suramericanista, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el jueves vamos a estar en Brasilia, reunidos con la presidenta y compañera Dilma Rousseff y allí con el gobierno que ella preside, con el pueblo de Brasil. Una gira de Mercosur para ratificar el camino de la integración profunda, para seguir completando la ecuación perfecta de integración energética, financiera, económica productiva, social, cultural y política. Por su parte, ratificó que seguirá consolidando la presencia en Mercosur y a partir del 28 de junio, que Venezuela asumirá la presidencia de los mercados del sur. Asimismo, anunció que el 29 de junio estará en Managua para la consolidación de Petrocaribe. Cultura. Este martes 7 de mayo entrará en vigencia la nueva jornada laboral de 40 horas semanales. La ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, María Cristina Iglesias, anunció que el nuevo horario será para las jornadas laborales diurnas, nocturnas y mixtas. Tuvimos a Chávez, lo seguimos teniendo en el corazón y ahora un obrero de la patria, que también es un soldado, nos preside, preside la patria Nicolás Maduro. Decir, compañero presidente, que la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras está plenamente vigente y que a partir del día 7 de mayo entra en vigencia de manera plena la jornada laboral. Lo único que restaría para tener la plena vigencia de la ley ya es hacia el 2015 la eliminación completa de la tercerización. Vamos a eliminar la tercerización de manera progresiva. La titular de la cartera de trabajo recordó que la normativa contempla la reducción de 44 horas semanales a 40 horas semanales. La nocturna se reduce de 40 a 35 horas semanales y la jornada mixta se reduce de 42 horas a 37 horas y media. Asimismo, recordó que la misma contempla los 2 días de descanso continuos a la semana, que es un logro muy importante para una buena parte de los trabajadores que tenían que trabajar con larguísimos turnos en jornadas extendidas. Son las 12:13 minutos. Para el periodista y escritor Aldemaro Barrios, tanto la derecha fascista como el Departamento de Estado mantienen el manual de la contrainsurgencia abierto para una intervención en Venezuela. Así lo expresa en el segmento Dando y Dando, que transmite Venezolana de Televisión, donde dijo que pareciera que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, recibe información sobre Venezuela de forma sesgada o que hay una acción voluntaria de desconocer un gobierno legítimo como el nuestro. Venezuela está ahorita, como desde hace algunos meses, en el centro del objetivo mediático internacional. Uno puede desde aquí tener una percepción nacional de todo lo que dice la derecha, especialmente la derecha fascista, y otra en la que dicen los voceros del Departamento de Estado en este caso. Pareciera, leyendo al presidente Obama, pareciera uno, o que le están dando falsa información sesgada, o que sencillamente lo hace voluntariamente. Hay una acción voluntaria de desconocer un gobierno legítimo como el venezolano. Pero fíjate, es curioso que, y ante la pregunta de que por qué razón mantienen relaciones con un gobierno que aparentemente es ilegítimo, ella asume que es un gobierno legítimo. De manera que hay, como en la política exterior de los Estados Unidos, esa ambigüedad, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, dependiendo de cómo ellos ven el plan Operación Abril que se les desmontó. Pero ese plan no ha terminado. Barrios insiste en que Estados Unidos gestiona hechos de violencia a través de la mediática nacional e internacional y usan actores políticos de la derecha para crear un ambiente factible de intervención. Este domingo 5 de mayo, artistas, cultores y cultoras, intelectuales, trabajadores de la cultura y movimientos sociales rechazaron los pronunciamientos injerencistas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la legítima elección del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Hombres y mujeres de la cultura coinciden en afirmar que Venezuela es uno de los países más democráticos del mundo y expresan total apoyo, amor y compromiso hacia el primer presidente chavista de Venezuela, tal como lo expresó la cantora venezolana Cecilia Todd. Esta trinchera de la creación del amor a la patria, hacemos un llamado para la paz. Somos venezolanos, venezolanas, todos y todas. No vamos a permitir que ningún agente del imperialismo ni el señor Barack Obama trate de desestabilizar nuestro país, nuestra patria. Nuestro presidente Chávez está más vivo que nunca y nuestro presidente Nicolás Maduro está al frente de este batallón de almas que estamos construyendo esta patria, esta matria, para la paz, para la igualdad, para la justicia social, para el amor, para el humanismo, para toda la humanidad, porque Venezuela es un ejemplo para toda la humanidad. No a la injerencia, no a la violencia, no a los ataques fascistas, imperialistas, sí a la paz. Queremos paz, queremos vivir en dignidad, en tranquilidad y en amor con todo nuestro pueblo. Asimismo, levantan su voz de rechazo hacia el imperialismo norteamericano y se autoconvocan como un ejército de artistas en defensa de nuestra patria libre e independiente. Cultura al día. Este domingo, a las 7 de la noche, fue inaugurado el tercer Festival de Espiritualidad de Cine Venezolano, FESCIBE, en la ciudad guayana, en el estado Bolívar. A las 7 de la noche, el mismo se realizó en el Hotel Eurobuilding, rindiendo homenaje a la cineasta Fina Torres. El acto de apertura del evento proyectará desde el lunes en las salas comerciales de dicha ciudad y hasta el jueves 9 de mayo, los films venezolanos que concursarán son El Relajo del Loro, de John Petricelli, Memorias de un Soldado, de Copuliacano Valles, La Pura Mentira, de Carlos Malavé, Días de Poder, de Román Chalbot, Pipi Mil, Pupudos Lucas, de los hermanos Fernando y Enrique Bencomo, Brecha en el Silencio, de los hermanos Luis y Andrés Rodríguez, son los candidatos, así como también otros cortometrajes, documentales y animaciones de nuestro país. Iniciamos el tercer Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano, FESCIBE 2013, precisamente con la intención de continuar en esa tarea, pues de buscar los valores que nos representan y que como venezolanos y que están allí en nuestras películas, en los trabajos de nuestros cineastas. Estamos pues realizando este festival con la intención de apoyar al cine venezolano, puesto que últimamente se han realizado excelentes películas. Estamos trabajando pues en nuestras sedes en Guayana y recibimos producciones de todas partes de Venezuela. Este año, fíjense, la convocatoria tuvo 95 postulados y de allí pues hemos sacado una selección oficial. Tanto la selección oficial como la muestra estarán siendo proyectadas en Cines Unidos Orinoquia a partir de las 2 de la tarde. También tenemos talleres en los locales de la UCAP Guayana, se desarrollan en las mañanas del lunes a jueves, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy empezó el taller de Stop Motion con Prakriti Maduro, mañana tendremos el conversatorio de las madres en el cine venezolano, un trabajo de tesis de aquí de nuestra zona, y luego pues tendremos con el padre Joel Asensio, que viene de México y nos hablará de valores en la publicidad y las parábolas cinematográficas. También tendremos el taller de dirección de Héctor Orbegoso. Los talleres que se realizarán son totalmente gratuitos, cuya intención es incentivar y desarrollar nuevos cineastas. Este festival ha sido concebido como un evento que resalte los valores, mostrando a partir de los cortometrajes y largometrajes nacionales reflexiones para ser mejores personas. Son las 12:19 minutos. Este viernes 3 de mayo se inauguró en la sala de exposiciones de la estación de Metro La Hollada la exposición fotográfica Colección Instrumentos del Teclado, donde estuvieron presentes Alma Manjarres, directora del Museo del Teclado, Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación de la Cultura y Arte Fundarte, como parte del reforzamiento de las políticas culturales que se vienen realizando en todo el país. Esta exposición estará presentándose hasta el próximo 29 de mayo. Este museo, que es un patrimonio nacional, tiene más de 30 años funcionando y que en Revolución se ha dado la tarea de masificar la disciplina del piano, el piano como objeto de arte y el piano como elemento histórico de la interculturalidad. Nosotros tenemos en Parque Central el privilegio de contar con una colección de 37 piezas importantísimas de todas partes del mundo, del teclado, no solo del piano, del teclado quiero decir, instrumentos hermanos, antecesores y contemporáneos al teclado en expresiones de distintas culturas que de alguna manera reúnen de forma inédita en el mundo la mayor variedad de instrumentos de teclado que exista en América Latina y probablemente en el mundo. Yáñez también señaló que el Museo del Teclado Inmortalizado es una exposición única en la Gran Caracas, indicando que la exposición muestra el contenido entero de las reliquias del Museo del Teclado, con 37 fotografías tomadas desde la mirada artística de David Dávila, quien buscó resaltar la majestuosidad y la belleza de cada instrumento. Bien, usuarios y usuarias, ya en este momento entramos directamente a nuestra entrevista de hoy. Tenemos a los compañeros del Frente de Creadores Independientes Socialistas CONUCO. Ellos son Beriusca Calderón, de producción de la Fundación Cultural Sartas de Cuentas, Félix Oropesa, director artístico de Agente Libre, y Shalo Smith, director de la Fundación Ancestros, Arte y Cultura de América Latina y el Caribe. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. Chévere. Bueno, los tenemos por acá. ¿Cómo nace este frente CONUCO y además con ese nombre tan particular? Quien quiera que responda. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Alba Ciudad. Queremos agradecerles por la invitación esta tarde al programa. Bueno, mira, el Frente CONUCO es un frente que surge de la necesidad, la nueva coyuntura política en apoyo al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, a la Revolución Bolivariana, y nos conformamos un grupo de creadores, trabajadores, organizaciones de las artes, compañías de danza, que han trabajado históricamente con el pueblo, para el pueblo, por las artes, y nos conformamos precisamente para dar fuerza, impulso a la revolución, al nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, y sobre todo en este momento tan crítico que vive Venezuela, con el desconocimiento o el intento del desconocimiento por parte de la derecha ultrafascista en Venezuela. Claro, pero ¿cómo se consiguen? ¿Cómo sabes que tienen las mismas ideas? Y ¿cómo hacen esa unión? O sea, ¿quién le dijo a quién? ¿Cómo fue eso? Bueno, la coincidencia fueron como muchos años de trabajo, vale, de compañías independientes, básicamente en su principio de danza contemporánea. El movimiento de danza contemporánea en Venezuela tiene muchísimos años, o sea, tiene 30, 40 años, pero particularmente a partir de la revolución nacieron muchas compañías, ya, que tienen 14, 15 años. Estas compañías de danza contemporánea nacen de bailarines, bailadores, coreógrafos y maestros que se formaron en el barrio. Qué bien. ¿No? Históricamente la danza contemporánea pertenecía a una élite cultural en los años 80 y 90. Y como en el ballet y en la danza contemporánea, voy a dar ese ejemplo, quizás también en el teatro. Y a partir del proceso revolucionario esto se empezó a llenar de gente mestiza, negra, marginal, valorando la danza contemporánea desde el barrio, desde la movilidad de nuestros ancestros. ¿Y antes se le daba apertura o ingreso a, por ejemplo, a aquellos bailadores de joropo, por decir algo, tambor, cosas así? Porque me acabas de citar únicamente el ballet, la danza contemporánea, o sea que como que los otros géneros están un poco apartados, por decirlo así. Bueno, los otros géneros siempre estuvieron ahí. De hecho, con la revolución se le ha dado un mayor impulso, presencia, ¿sí? Y se han abierto los espacios que no eran permitidos para la danza popular tradicional, yeah, ¿no? De hecho, la mayoría de estos creadores de danza contemporánea ahorita vienen de la danza tradicional y se apropian del lenguaje de la danza contemporánea y el ballet un poco para redimensionar el discurso o el lenguaje de la danza contemporánea y el ballet. Pero hay una conciencia totalmente política, porque la conciencia política nosotros nos la dio la danza tradicional, o sea, la esencia de nuestros ancestros, claro. O sea, bailando joropo, bailando tambor, las danzas indígenas. Oye, hay algo subyacente ahí que tiene que ver y que se relaciona mucho con la izquierda. Dentro del propio arte de la danza, de esto surgirán muchas fusiones buenísimas, porque si ya traen lo tradicional a lo contemporáneo y teniendo ambas cosas manejadas desde un punto de vista profesional, pues habría una simbiosis muy buena. Aparte del sentido político y ideológico. Sí, fíjate, también yo quisiera agregar a lo que dice Félix, referente a que también la misma danza contemporánea está buscando también nuevos lenguajes. O sea, estamos buscando también encontrarnos con las raíces, y las raíces también buscan encontrarse con nosotros. Y además, hoy en día la danza contemporánea no solamente la hacen los bailarines. Precisamente por eso este frente está conglomerando a un grupo de fundaciones y de organizaciones de bailarines individuales que vienen de distintas áreas. En el caso de la Fundación Ancestro, la Fundación Sarta de Cuentas, Agente Libre, son compañías, fundaciones que trabajan con distintos lenguajes, con varios lenguajes, y en una de las búsquedas que tenemos es precisamente empezar y continuar con un lenguaje revolucionario para las artes. Qué bueno. Vamos entonces a contextualizar un poquito más la cosa. Por ejemplo, Beiruska, que no ha hablado. ¿De qué va? ¿Cuál es la razón de ser de la Fundación Sarta de Cuentas? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Dónde hacen vida? La Fundación Cultural Sarta de Cuentas nace con la idea de hacer trabajo. Bueno, en sus principios hacía mucho trabajo en teatros, en espacios no convencionales, diríamos. Vale. Pasó una etapa, Sarta de Cuentas empieza trabajo en los centros hospitalarios. Hacemos un acompañamiento a las personas que están en los centros hospitalarios, tales como el JM Los Ríos, el uh-huh. cardiológico infantil. Ha sido una experiencia totalmente grata, y entonces esto nos lleva, o lleva a los directores directamente, que son los creadores principales de Sarta de Cuentas, a empezar a hacer acciones poéticas, irrumpir espacios no convencionales, las vías transitadas por las personas en su vida diaria. Entonces, bueno, creo que el trabajo de Sarta de Cuentas ha sido unir un poco cosas desde lo cotidiano hasta lo poético, y llevado con las artes plásticas, la danza tradicional. Viene de la mano de la danza tradicional y arraigado a la danza contemporánea. Pues es como una sarta de cosas. Claro. Un conjunto de ideas ensartadas en historias, pues. Claro. Entonces, Chalo, y ahora para ir más o menos concretando. La fundación en la que tú representas, Ancestros, Arte y Cultura América Latina. Bien, mira, la Fundación Ancestros es una fundación que fue creada en el año 2007. Nosotros vinimos haciendo un trabajo por toda América Latina y el Caribe, rescatando precisamente ese digamos, raigambre latinoamericana de nuestros ancestros, nuestras danzas, la búsqueda, pues la revitalización de esa raíz. Pero nuestra. Más que todo en la danza. Sí, en distintas áreas. Ah, en varias áreas. Sarta de Cuentas, teatro, Agente Libre, sí, más que todo danza, ¿no? Danza contemporánea. Danza contemporánea. Y nosotros tenemos, sí, con la incorporación de Isabel Story, que es una bailarina muy conocida en el país, también estamos trabajando con la danza y estamos mezclando los audiovisuales, el cinearte, el video, sí, la pintura, las artes plásticas con la danza. Qué bueno. Entonces, bueno, los tres ahora pueden ya decirnos a nosotros y a nuestros oyentes, okay, ya ahora como frente, las tres fundaciones, las tres entes que representan, ¿Vienen ustedes, tienen por ahí algo para leer? Sí, tenemos algo para leer. Debo acotar que no son solo estas tres fundaciones las que integran el CONUCO. El CONUCO está integrado por otras agrupaciones, las cuales vamos a nombrar a continuación. Entonces tenemos CONUCO, Frente de Creadores Independientes Socialistas. En virtud del llamado del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías a la unidad y la continuidad del proceso revolucionario, hemos decidido consolidarnos como un Frente de Creadores Independientes Socialistas que trabaje por y para el arte y las culturas. Este frente aglutina un conjunto de creadores, trabajadores, organizaciones, agrupadores y colectivos independientes y diversas disciplinas de las artes con el fin de hacer aportes e incidir con estas prácticas artísticas en la construcción y profundización de un modelo de vida socialista, además de contribuir con la integración y liberación de los pueblos de nuestra América Latina, de manera que podamos afrontar las formas más sutiles de colonización que se manifiestan en el ámbito cultural y fortalecernos ante todo tipo de dominación. A partir del análisis de la nueva realidad sociopolítica, de la mano del pueblo y del camarada Nicolás Maduro Moro, fijamos nuestro compromiso para la continuación del Plan de la Patria 2013-2019. De la misma manera, ratificamos nuestra responsabilidad y apoyo a la revolución del gobierno revolucionario. Como garantía del futuro de la nación, creemos que la cultura es el ámbito de desenvolvimiento social imprescindible para fortalecer nuestra independencia, puesto que ella es expresión de la identidad, los valores y los saberes de los que los pueblos le atribuyen con su quehacer vital, erigiéndose como promotora para ser perse de una cultura de paz. Por ello, estamos llamados a la eficacia y radicalización del proceso de la revolución bolivariana, en la construcción de una sociedad socialista. En consecuencia, es vital la autocrítica, revisión y rectificación y reimpulso de las instituciones culturales. Esta decisión daría el traste a la concepción burocrática, etilista y reduccionista de las artes como cultura del espectáculo que responde a la concepción alineante, consumista y competitiva propia del sistema capitalista. Nuestra sociedad exige un arte emancipador y liberador que lucha contra el patrón de comportamiento capitalista, el imperialismo y de por sí impositivo y globalizador y colonización cultural, adormecedora de la creatividad y memoria histórica, un arte que genere, por lo tanto, lenguajes capaces de responder a las búsquedas colectivas del pueblo venezolano, sus raíces y contemporaneidad, en aras de la independencia plena. Además, esperamos contribuir a la preservación de la vida con el fortalecimiento de la cultura armónica, intercambio y respeto de la diversidad que garantice felicidad en nuestras parroquias y comunidades, de acuerdo con los principios éticos del socialismo, donde el rol protagónico lo tiene el poder popular. Partimos del principio que nos exhorta a acelerar la transición hacia una sociedad socialista que garantice nuestra felicidad, lo que significa necesariamente apresurar el proceso de restitución del poder al pueblo, el vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder popular protagónico que no tiene sustitución, condición que posibilite el socialismo bolivariano del siglo XXI, base fundamental y vértice principal del proyecto nacional Simón Bolívar. En la ciudad de Caracas, los 29 días del mes de abril. Este fue el día que se hizo el manifiesto. Claro. Las agrupaciones que están dentro del manifiesto son la Fundación Cultural Certa de Cuenta, Carmen Ortiz, Rafael Betancur, Beriusca Calderón, Compañía Nueva Danza Un Gramo, Pedro Alcalá, Alessana Jiménez, Agente Libre Danza Contemporánea, Félix Oropesa, Osvaldo Marchionda, Luigi Mar Gómez, Fundación Ancestros, Arte y Cultura de América Latina y el Caribe, Shalo Smith, Isabel Story, Escena Multimedia, Acaida Orozco, Eduardo Ravara, Colectivo Cultural Amacá, Marcela Lunar, Ballet Nuevo Mundo de Caracas, Fundación del Sistema Nacional de Ballet Juveniles e Infantiles de Venezuela, Sandra Rodríguez, Fred Bordenú, Mudanza Danza Contemporánea, Reinaldo Mijares, otros artistas independientes, Melibayo Canto, Francisco Farabundo López, Peggy Delgado, Carolina Rivero y la Fundación Coreoarte, Poi Márquez. Bueno, la revolución es cultural o no será nada. Independencia y patria socialista, venceremos y venceremos. Paz y todos somos Chávez. Bueno, disculpen mis errores, porque bueno, estoy nueva y bueno, la sangre se me alborota. Nosotros que leemos todos los días, estamos aquí, sabemos que el que tiene boca se equivoca. Sí, muchísimas sí. Gracias por haber venido, muchachos. Gracias. Se acaba de terminar el tiempo, pero dio el propicio. Rapidito. Para terminar este comunicados. Ok, bueno, hacemos un llamado a todas las personas que quieran acercarse al Conuco. Estamos haciendo una cantidad de reuniones. La próxima es el miércoles en la Gance de Nueva a las 5 de la tarde. Tenemos un Twitter, @FrenteConuco. Tenemos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es conucocreadoressocialistas@gmail.com. Ahí se pueden comunicar también con nosotros. El Facebook, Frente.conuco, y nos buscan allí, y bueno, los tenemos activos, claro. Dentro de pronto, se pueden acercar cuando quieran. En cualquier buscador ponen conuco y lo consiguen. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias a ustedes por el apoyo. Usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La redacción y producción, Justin Freire, Laura Elena Gutiérrez y Namay González. Los controles, el señor... José Sánchez y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.